Latinoamérica y mirando como fuente el artículo de Ricardo Levene, probablemente el más importante representante de esta escuela, la anarquía de 1820 en Buenos Aires, perteneciente a la historia de la academia, la historia de la nación argentina, que al menos como obra colectiva, seguramente es la realización más importante, la realización historiográfica más importante de esta corriente historiográfica, como obra colectiva, ¿no? Luego hay una cantidad de obras muy, muy intensa, de obras de autoría individual, de Levene, de Ravignani, de Molinari, etcétera, los principales integrantes de la nueva colectora. El otro día habíamos empezado a hablar un poquito de la nueva escuela histórica, porque tratábamos de situar a la nueva escuela histórica respecto de los orígenes de la historiografía erudita en la Argentina, respecto de los trabajos de Mitre y López, de alguna manera los fundadores de la historiografía en la Argentina, y de esa etapa que llamamos como una especie de etapa intermedia entre la época en la cual Mitre y López concluyen su labor historiográfica, lo principal de su labor historiográfica, y los orígenes de esa etapa intermedia que queda entre esos dos momentos, ¿no? Es cuando Mitre y López concluyen sus principales trabajos y el surgimiento de esta nueva escuela histórica. ¿Se acuerdan que hemos hecho una línea de tiempo? El otro día hemos hecho una línea de tiempo que hacíamos comenzar, si no recuerdo mal, la hacíamos comenzar en 1857, cuando Mitre publica la primera edición de la historia de Belgrano. ¿Se acuerdan de eso? La historia de Belgrano. Y que esta línea llegaba hasta 1890 aproximadamente, acá ya la fecha no es tan precisa, que es cuando terminaría, o cuando ya prácticamente está concluido, la publicación de las grandes obras de Mitre y de López, los fundadores de la historiografía argentina, ¿no? La historia de Belgrano y la historia de San Martín, en el caso de Mitre, y prácticamente concluida la historia de la República Argentina de López. La historia de la República Argentina en realidad termina de salir un poquito después, en 1890, un par de años después, porque fue una obra en 10 volúmenes, entonces se iba publicando un poco cada año, digamos, y entonces demoró una década aproximadamente en publicarse, pero, perdón, ¿qué? ¿Los volúmenes de López? Sí. No, si no recuerdo mal, el último volumen es del 92 o 93. Sí, por ahí. Empieza a publicarse a principios de la década del 80. Sí. A ver, la historia de la Revolución Argentina de López es de 1881. La historia de la República Argentina, que es una obra, por supuesto, mucho más vasta, empieza a publicarse en el 82, 83, y dura más o menos una década. Entonces digo, esa sería una excepción porque ahí todavía se estaba publicando parte de la historia de la nación argentina, pero de todas maneras, bueno, en torno de 1890 se da el final, podríamos decir, de la labor de la gran labor historiográfica de Mitre y López. Digamos, las grandes obras de los dos ya están publicadas. Incluso en el caso de López habíamos mencionado que él, después de la crisis de 1890, cuando renuncia Juárez Celman y asume Pellegrini, el vicepresidente, lo convoca a... Bueno, ellos tenían, pertenecían prácticamente a la misma ala política, Mitre y Vicente, perdón, Pellegrini y Vicente Fidel López, y lo convoca para ser su ministro de Hacienda, ¿no? De manera que ahí prácticamente sí, ya concluye también la etapa en que López produce sus grandes obras, ¿no? Luego tendríamos, o sea, esta sería la etapa del predominio de Mitre y López, ¿no? El otro día habíamos hablado de las características de la historiografía de los dos, ahora no vamos a volver sobre la polémica entre los dos, de historia filosofante o conjetural o hipotética, como se solía llamar en el caso de López, versus historia documental en el caso de Mitre, empleando una terminología que es más bien convencional, porque esto reconoce desde luego muchas excepciones, ¿no? Ni una es enteramente documental, ni la otra tampoco es enteramente conjetural o hipotética, ¿sí? Son definiciones aproximadas, pero que en general prácticamente hoy se usan normalmente ese tipo de definiciones. Entonces, esa es la etapa, estos poco más de 30 años, en donde se da el gran predominio de la historiografía de Mitre y López. Desde luego que la influencia de Mitre y López se extiende muchísimo hasta el siglo XX, ahora vamos a ver el caso de la nueva escuela histórica, se extiende mucho, ¿no? Una vez en una entrevista que le hicieron a Borges, cuando ya era anciano, él contaba que a principios del siglo XX, hacia 1910, 1920, prácticamente era imposible que en una familia más o menos ilustrada de Buenos Aires no tuviera la historia de la Nación, en la biblioteca, la historia de la Nación Argentina de Vicente Fidel López, que es una obra que había ganado un público muy amplio, más allá de que se la leyera o no, pero por lo menos se la tenía en la biblioteca. Había un anaquel de la biblioteca para la voluminosa serie de tomos de la historia de López, ¿no? Entonces era un libro prácticamente que debía estar en toda biblioteca familiar que se preciara de tal, ¿no? Digo, entonces la influencia de Mitre y López de luego se extiende ampliamente en el siglo XX, pero este periodo es cuando se da la publicación de las obras, ¿no? Decíamos que a partir de 1915 aproximadamente, también la fecha es aproximada, 1915-1916, empieza a hablarse ahí de la nueva escuela histórica, o de un grupo de jóvenes historiadores. En esa época más o menos estaban en torno de los 25 a 30 años de edad, que van a ser conocidos justamente como la nueva escuela histórica. Lo que llamamos la NEC, la nueva escuela histórica, ¿no? A partir de 1915. Bueno, desde luego que acá tenemos entonces la figura de Levene, que es el de quien vamos a analizar hoy el artículo, Ravignani, Molinari, Diego Luis Molinari, Luis María Torres, que es otro de los integrantes de este grupo, Torres Revelo, alguien que mencionamos el otro día por su famoso libro de historia de la historiografía argentina, en donde de alguna manera se vulgarizó esta denominación de la nueva escuela histórica, que es Rómulo Carbia. Habíamos mencionado el otro día el texto de Carbia de 1925, republicado o reeditado en 1940. Rómulo Carbia. Paul Grussac pertenece más bien a esta etapa, y en todo caso ni Paul Grussac los apreciaba demasiado a los de la nueva escuela, ni los de la nueva escuela lo apreciaban, yo diría no lo apreciaban continuamente a Grussac, digamos, tener una relación de filia y fobia, podríamos decir alternativamente, con Grussac, aunque uno de los pocos que ellos reconocían en el medio, entre Mitre y López y su propia época, uno de los pocos a los cuales les daban una entidad intelectual, podríamos decir, suficiente, para eventualmente servir como una especie de intermediario, de puente intermedio entre una etapa y la otra, es precisamente el gusano. Ellos en general tienden a llamar a esta etapa intermedia, la etapa del diletantismo. O de los diletantes. ¿Qué es un diletante? ¿Qué entendemos por un diletante? Etapa del diletantismo. ¿Eh? Alguien que es diletante. ¿Cuándo se dice que alguien es diletante, es un diletante en una determinada materia, en una determinada disciplina, en una determinada ciencia? Sí, pero sobre todo que no tiene una formación específica en esa área, en esa disciplina, etcétera. No es un profesional, podríamos decir, sino que más bien un aficionado que tiene interés en esa área, en esa disciplina, etcétera, en este caso en la historia, pero sin que se le reconozca el carácter de un profesional, por su formación, por el tipo de actividad que desarrolla, etcétera, ¿no? A veces tendemos a asociarlo precisamente con la figura, podemos decir, del charlatán, de alguien que, chamulla sobre un tema, por ahí sin mucho fundamento, pero sobre todo el significado tiene que ver con esto, con que es alguien aficionado a un tema, interesado, pero que no tiene una formación como tal, no tiene una formación científica como tal, ¿no? Entonces ellos a los cultores de la historia durante esto estoy hablando en términos de la nueva escuela histórica, no es que yo diga, ojo, que esta es la etapa de los diletantes, esto es como lo llamaban ellos, como lo llamaban los de la nueva escuela histórica, la etapa del diletantismo, la etapa en la cual lo que primaba, de acuerdo con el criterio de los cultores de la nueva escuela histórica, sería una historia que no merecería el rango o la denominación de científico. Por lo tanto, una historia de tipo diletante, y sobre todo no merecería ese rango por una cuestión de método, porque no tendría un método científico la historia que se practicaría entre 1890 y 1915 aproximadamente. Repito, esto desde luego es una valoración negativa que sostiene sobre esta etapa, aun cuando, yo creo que el otro día lo mencionamos, aun cuando en esta etapa de 1890-1915 se producen algunas obras muy significativas, muy importantes, como por ejemplo, creo que les mencioné Las guerras civiles argentinas, un librito de Juan Álvarez muy, muy interesante, excelente, se lo recomiendo si alguna vez se interesan por esta etapa del periodo de las guerras civiles, porque Juan Álvarez ahí, él era abogado de profesión, ¿no? Juan Álvarez, y trata de rastrear, podríamos decir, las causas económicas de los enfrentamientos de las guerras civiles argentinas durante la primera mitad del siglo XIX. Incluso algunos ejemplos los lleva a la segunda mitad del XIX. Por ejemplo, analiza el papel que tuvieron las tarifas ferroviarias en la integración nacional, etc. Son una serie de temas que eran nuevos para la época, ¿no? Nuevos para la época, y sobre todo una serie de perspectivas que no estaban basadas exclusivamente en la historia política, sino que entraban abiertamente en la historia económica, que es un tipo de historia que desde luego con Lane va a quedar un poco relegada. Entonces, por ejemplo, La guerra civil argentina es un libro muy bueno que se produce durante esta etapa. La ciudad indiana, de Juan Agustín García, es otro libro que corresponde a esta época, excelente. El de Ramos Mejía, de Rosas y su tiempo, más allá de las valoraciones que se puede hacer sobre determinadas caracterizaciones que hace Ramos Mejía de la figura de Rosas, pero es un libro que intenta explicar las razones del apoyo popular al rosismo, ¿no? Incluso incursionando, aunque él no era sociólogo de profesión, Ramos Mejía no era sociólogo de profesión, en realidad de profesión era médico y dedicado a la psiquiatría, ¿verdad? Era lo que en aquel tiempo se llamaba un médico alienista, o sea, psiquiatra, y él trató de explicar esa relación entre masa y líder que se daría con, con el racismo, particularmente en el caso de la población negra de Buenos Aires, que desde luego en la época de Rosa había mucha población negra en Buenos Aires, y en su mayoría era partidaria del restaurador, de las leyes, ¿no? Y bueno, Ramos Mejía, aún proviniendo de una familia que había sido, su padre había sido exiliado unitario, exiliado de la época de Rosas, él trató de explicar esta peculiar relación que tenía Rosas con la masa de población y sobre todo con la población negra. Bueno, ese es otro libro de esta época. Rosas y su tiempo fue publicado en 1907. Otra obra excelente de la época como intento de reflexión del pasado argentino es la de Joaquín B. González, El juicio del siglo. Una excelente obra que se publica, como el nombre lo indica, se publica en ocasión del centenario, el centenario de la Revolución de Mayo. Joaquín B. González, un intelectual, bueno, polifacético como Joaquín B. González, él publica esta obra con un propósito, ya digo, de tratar de explicar algunas de las líneas profundas de la historia argentina durante el siglo que va de la Revolución de Mayo hasta su propia época. Entonces, El juicio del siglo. El juicio del siglo. Varias de esas obras, dicho sea de paso, las vamos a ver citadas en el libro, en el artículo de Levene. Varias de estas. Varias de estas. Aun cuando Levene en general, ya digo, no coincida con esa forma de hacer historia. Vamos a ver por qué la cita. De la misma manera que, por ejemplo, cita obras por ahí de Francisco Ramos Mejía, otro de los Ramos Mejía, como el federalismo argentino, o cita obras de ingenieros que también son de esta etapa, ¿no? Vamos a ver por qué razón Levene lo cita, aun cuando él no coincida con esa forma de hacer historia. Entonces, esto, desde el punto de vista de la NE, de la nueva escuela histórica, esto sería como una especie de etapa intermedia, entre el surgimiento de la disciplina histórica en Argentina, que se daría con Mitre y López, y la propia época de ellos, como una especie de edad media historiográfica, podríamos decir que ellos la ven como una etapa que no aportó a la constitución de la disciplina y de la profesión del historiador en la Argentina. Es verdad que los libros que se producen durante esta etapa no están realizados por historiadores profesionales, ni siquiera por gente que se dedicara predominantemente a la historia. Hemos mencionado el caso de Ramos Mejía, que era médico. Bueno, Joaquín B. González estaba muy dedicado a la política. Él era parte del elenco roquista de la segunda presidencia de Roca. Y después, bueno, tuvo una actuación universitaria muy amplia, pero sobre todo como dirigente, como, podríamos decir, gestor universitario, en particular en la Universidad de La Plata. Es decir que, en general, no se trata de historiadores de formación, ni tampoco, porque ni Mitre ni López eran historiadores de formación, pero tampoco, como Mitre y López, tampoco habían hecho de la historia su métier, su quehacer principal. Prácticamente ninguno de los que publica sus obras durante esta etapa es, en primer lugar, un historiador. No son intelectuales que se dediquen esencialmente a la historia, como si hicieron Mitre y López con sus grandes obras, ¿no? Entonces, ellos lo consideran desde esta perspectiva. Bueno, y ahí precisamente en esta etapa también está la figura de Brusac, ¿no? La figura de Brusac, de quien recién preguntaba, ¿no? Brusac, las obras de Brusac corresponden a este periodo, las obras de Brusac. Brusac, bueno, tuvo incursiones en la historia muy importantes. Algunos de los libros de Brusac son realmente centrales en ese periodo, pero no era tampoco un intelectual que se dedicara esencialmente a la historia, ¿no? Él fue director de la Biblioteca Nacional durante muchos años. Durante esa etapa fue cuando la Biblioteca Nacional efectivamente se organizó sus publicaciones, organizó la reproducción de documentos, etcétera, toda una serie de actividades que renovaron por completo a la Biblioteca Nacional. Ahora, la influencia de la nueva escuela histórica, uno puede decir que comienza hacia 1915, y lo más complicado de establecer es dónde termina, porque uno puede decir 1940, podría ser una fecha, en torno a 1940, porque para 1940 ya están publicados, si usáramos el criterio que usamos acá con Mitre y López, hacia 1940 ya están publicados los libros principales de estas figuras de la nueva escuela histórica, que son las figuras más importantes, ¿no? Entonces, la publicación de esos libros se da sobre todo en las décadas del 20 y del 30, la época de la gran producción de la nueva escuela histórica. Pero la historia de la academia, por ejemplo, la historia de la academia, que fue una obra que tiene, en su versión completa debe tener unos 25 volúmenes aproximadamente, se empezó a publicar durante esta etapa. La historia de la academia se empieza a publicar en 1936, ¿no? La historia de la academia, pero recién termina de publicarse a mediados de la década del 60. O sea que pasan 30 años desde que empieza a publicarse, un poco a la manera de la enciclopedia francesa, podríamos decir, del siglo XVIII, ¿no? Demoró décadas en terminar de publicarse, ¿no? Originalmente la edición de la propia academia, esta edición corresponde al Ateneo, que es la edición comercial que se hizo, ¿no? Pues en principio fue una edición que se hizo sobre todo para los círculos, podemos decir, historiadores, instituciones oficiales, etc. Y luego se empezó a vender a través de esta edición del Ateneo. Es una obra monumental, desde luego, con esa cantidad de volúmenes. Para darles una idea, uno de los volúmenes, creo que es el número, no me acuerdo si es el 11 o el 14, uno de los volúmenes entero es el índice de la obra. Uno de los volúmenes, o sea, es el índice del conjunto de la obra, ¿no? Es un índice onomástico, un índice temático, un índice por artículo, etc. Y es un volumen entero que está dedicado al índice de la obra, para dar una idea de la monumentalidad de esta obra. Entonces, si uno dice, bueno, muy bien, 1940, pero ocurre que la historia de la academia, que fue la realización principal del grupo, recién se terminó de publicar a mediados del 60, entonces uno no tendría que cortar acá. Bueno, hay que admitirlo. Digamos que acá el criterio es este, de decir, bueno, acá están publicados los principales libros de u obras de Levene, de Ravignani, etc. Pero como realización colectiva, sigue su influencia mucho más tarde. En un artículo célebre que escribió Alperín Donghi en 1985, se llama 25 años de historiografía argentina, es un artículo que se publicó en la revista Desarrollo Económico, un cuarto de siglo de historiografía argentina, si era el nombre del artículo. En ese año 1985, la revista Desarrollo Económico cumplió 25 años de vida, ¿no? Había empezado a publicarse en el año 60, en 1985 cumplía los 25 años. Entonces, para celebrar los 25 años, le encargó a un especialista de la disciplina que hiciera como una especie de reflexión de lo que había sido ese cuarto del siglo en el desarrollo de la propia disciplina. Encargó a alguien de la sociología, de la antropología, de la ciencia política, de la economía, y el artículo de historiografía se lo encargaron al Perín Donghi, ¿no? Grave problema, porque a partir de ahí la gente empezó a temblar, siendo que iba a ser Alperín Donghi que escribiera el artículo, ¿no? Y Alperín Donghi, en ese artículo, más allá de otro tipo de comentarios que introduce, él cree que todavía para esa época, para mediados de la década del 80, la influencia de la nueva escuela histórica, a su criterio, todavía estaba bastante viva, que había lugares, sobre todo en algunas de las universidades del interior, por ahí un poco menos en la Universidad de La Plata, en donde la nueva escuela histórica, tal vez ya no de sus fundadores, sino de sus discípulos, etc., seguía teniendo un influjo bastante real sobre la producción historiográfica, sobre los planes de estudio, de la carrera de historia, etc. Y la influencia de la nueva escuela histórica sería como una influencia de largo plazo, que el criterio de Alperín todavía en la década del 80 se detectaba, ¿no? Bueno, estos serían distintos criterios a través de los cuales uno podría periodizar cuando lo terminamos. De hecho, Si ustedes leen el capítulo de Devoto y Pagano, lo tenían, el de Devoto y Pagano lo tenía como biografía hoy, ¿no? Si leen ese capítulo, por ejemplo, se van a encontrar con una parte que es la nueva escuela histórica, después de la nueva escuela histórica, que es en donde analiza, una vez que ya no existen las figuras fundadoras, ya se ha muerto Levene, se ha muerto Rabiñán, etc. De alguna manera la influencia que sigue teniendo esta nueva escuela histórica sobre la forma de reconstruir el pasado, ¿eh? Entonces ahí la fecha de finalización es bastante cuestionable o arbitraria, podemos decir, o discutible en todo caso. Uno podría decir que en torno a 1940 hay otra razón que por la cual se podría poner esto como fecha final, aproximadamente. Y es que de alguna manera hacia 1940, fines de la década del 30 y hacia 1940, de alguna manera se rompe en la Argentina el consenso liberal que existía en materia historiográfica. Más allá de que los propios miembros de la nueva escuela histórica, los propios autores de los artículos de la historia de la academia, no siempre expresaban la misma ideología política o no siempre tenían la misma simpatía política con algún partido en concreto de la Argentina. Más allá de eso, uno podría decir que había una especie de consenso liberal amplio respecto a lo que había sido el pasado de la Argentina. Un consenso liberal que de alguna manera retomaba la argumentación de Mitre, aunque en general desde una perspectiva bastante menos optimista que la que habíamos visto en Mitre. ¿Se acuerdan que una de las características que señalamos de la obra de Mitre es su marcado optimismo, incluso en la época en que publica la historia de San Martín, en la década del 80, cuando ya había bastantes menos razones para seguir teniendo ese optimismo respecto del despliegue de la libertad política, ¿no?, en Argentina? En cierto modo, la nueva escuela histórica retoma algunas de los postulados de Mitre, con más o menos influencia según los autores. Hay autores, por ejemplo, dentro de este grupo, hay autores como Cardia, por ejemplo, que tienen una fuerte influencia católica, cosa que no ocurre con otros, y por lo tanto están más dispuestos a cuestionar a algunas de las figuras del panteón liberal, podríamos decir, esencialmente por su política respecto de la Iglesia. Pero digo, bueno, más allá de esas diferencias particulares, habría una especie de consenso liberal que obviamente en la década de 30 se quiebra, se va quebrando, un poco no solo por las cosas que... ahí los partidos comunistas, el Partido Socialista, el Socialista... el Partido Socialista existía desde... Ya en esta época tiene un... No, yo diría que lo que ocurre en la década del 30 es que los clivajes ideológicos son mucho más marcados, sí, en la década del 30. Estamos hablando de una década en la cual en el mundo lo que está ocurriendo, no lo que ocurre en Argentina, lo que ocurre en el mundo, desde luego, es muy significativo. Aparte de las migraciones, ya venía esa misma idea. Estamos hablando también de una Argentina muy, muy inmigrante ya en esa época. En realidad en la década del 30 se interrumpe la inmigración, más bien pasa lo contrario. La época en la cual la inmigración empieza a ser advertida como un peligro. Siglo XX. Yo diría que es la primera década del siglo XX. Es ahí donde, no solo por la cantidad de inmigrantes, sino por el hecho de que el origen de buena parte de estos inmigrantes era insospechado, podríamos decir, el origen geográfico, quiero decir. Están llegando muchos inmigrantes de Europa Oriental, muchos inmigrantes del Cercano Oriente, que a priori no se pensaba que la Argentina iba a recibir a estos inmigrantes. No, decían que eran turcos, resulta que eran de... Sí, bueno, normalmente en la Argentina eran sobre todo sirios y libaneses los que venían de allí, ¿no? Pero bueno, el grado de heterogeneidad geográfica de los inmigrantes alcanza su punto culminante allí. Uno podría decir, bueno, en la década del 20 todavía un poco con, por ejemplo, los inmigrantes polacos alcanzan su máximo, y de algunos otros países de Europa Oriental como Lituania, por ejemplo, alcanzan su máximo en la década del 20. Pero yo diría que el momento en donde hay más temor respecto de ese origen heterogéneo de los inmigrantes y sobre el riesgo que implica la presencia de los inmigrantes, sobre todo en las ciudades, respecto de, por ejemplo, el movimiento obrero, 1935. No, bueno, es un poco anterior. Pero en realidad, digamos, por ejemplo, la ley de residencia de 1902, estamos hablando de ese momento, y es el momento en que el anarquismo, sobre todo, alcanza su máximo apogeo en la Argentina, ¿no? Hasta la Primera Guerra Mundial. Esa es la época de oro del anarquismo. Después subsiste en la década del 20, pero no con tanta presencia como tuvo antes de 1914. La ley de defensa social en 1910, etc. Toda una serie de leyes que, bueno, apuntaban a la represión de este fenómeno, ¿no? Ahora, después vamos a volver sobre esto a propósito de los orígenes de la nueva escuela. ¿Qué relación tiene el origen de la nueva escuela con este clima ideológico, ideológico y cultural, podríamos decir, político, en torno al centenario, ¿no? Porque hay una relación, que en todo caso la podemos conversar. Pero yo diría que en la década del 30, tengamos en cuenta que ya estamos hablando de, bueno, se terminó la República Verdadera en la Argentina. El golpe del 30 se terminó la República Verdadera, se había alcanzado la República Verdadera, o lo que se suponía que iba a ser la República Verdadera en 1916, en 1930 se termina. La influencia de los nuevos fenómenos políticos europeos, tipo el fascismo, el nazismo, obviamente está llegando en esos años a la Argentina. De manera que estos consensos respecto de la tradición republicana liberal, etcétera, ya para la década del 30 están claramente en crisis en la Argentina. De manera que uno también desde esa perspectiva podría decir, quizá en estos años uno podría poner un poco ahí el límite final. Pero ya digo, depende cuál sea el criterio que se adopte, es la periodización, ¿no? En realidad, a ver, dentro de la propia historiografía va a aparecer una corriente que de lo cual va a hablar Analía en la próxima reunión, sobre todo en la década del 30, va a aparecer una corriente que va a impugnar al tipo de historia que hace la nueva escuela, que es el revisionismo. Es un producto sobre todo de la década, producto inicialmente de la década del 30, hay algunas obras por ahí un poquito anteriores, pero sobre todo las grandes obras del revisionismo corresponden a esta etapa. La idea de que la historia argentina ha sido construida desde una historia oficial y por ende, además de oficial, falsificada, aparece en una obra que es de Ernesto Palacio, por primera vez con ese nombre, La historia falsificada, una obra que es de Ernesto Palacio, que es de 1939. El libro se llama justamente así, La historia falsificada. De manera que esa idea, que hay algunos que todavía siguen vendiéndola como nueva en la Argentina actual, pero que tiene 70 años de antigüedad, tiene 70 años como mínimo de antigüedad, de que hay una historia falsificada en la Argentina, está presente desde ahí, desde el fin de la década del 30. O sea que estos son, de alguna manera, son como indicios, son como síntomas de que ese consenso en torno del cual se produce el surgimiento de la nueva escuela histórica, la relación de la nueva escuela histórica con el Estado, sea el Estado radical de 1916 a 1930 o el Estado conservador del 30 al 43, sea uno u otro, esa idea de una relación tan fuerte empieza a entrar un poco en crisis ahí. Luego, por supuesto, el surgimiento del peronismo en la década del 40, si bien fue menos rupturista de lo que parecería a primera vista respecto de la relación con la nueva escuela histórica, fue menos rupturista de lo que parece en primera instancia, de todas maneras implicó algunos cambios importantes en esta dinámica de trabajo que venía teniendo la nueva escuela histórica, una de cuyos puntos centrales era el hecho de que el Estado solventaba buena parte de las actividades del grupo y subsidiaba las principales publicaciones. Cuando hablamos de la historia de la academia, antes de esta versión que ya digo comercial que publicó el Ateneo, la edición original de la propia academia fue subsidiada, tuvo un subsidio del Estado argentino. Quien votó el subsidio, o sea, quien envió al Congreso el proyecto de subsidio para que fuera aprobado y se convirtió en ley, fue Justo, General Justo, durante su presidencia, en la década del 30. Precisamente, como digo, la obra empieza a publicarse en 1936, o sea, en época de la presidencia de Justo. Sí. Justo es liberal, ¿no? Es liberal, ¿eh? Antes del radicalismo, antes del peronismo. ¿Es liberal Justo? No, Justo es de Justo asume en 1932 la presidencia. Después del golpe del 30. O sea, ya existía el radicalismo. Sí, el radicalismo había caído en el 30, justamente. Había caído en el 30, la revolución del 30. De la cual participa Justo. Lo que pasa es que él no es de la línea, podríamos decir, más profascista dentro del golpe del 30. Era más bien la línea conservadora. Si hay una línea liberal o conservador. Sí, conservador, yo diría conservador, exactamente. Conservador. Y apoyó que se escriba esta historia desde una academia, desde un lugar, como una psicología. Bueno, en realidad tipo, cuando se empieza a publicar, la historia todavía no se llamaba academia, empieza a llamarse academia en 1939, justamente, ¿no? La Academia Nacional de la Historia. Antes de eso se llamaba la Junta de Historia y Numismática Americana. Ese era el nombre que tenía esta institución, ¿no? Una Junta de Historia y Numismática, pero funcionaba como una academia. ¿Qué reglas tiene una academia a diferencia, por ejemplo, de un instituto universitario? Uno puede decir, bueno, una academia es un centro de investigaciones, supongamos, ¿no? Un centro de investigaciones, pero ¿qué diferencia tiene con un centro de investigaciones universitario, una academia? La Academia de la Historia, que hoy día sigue existiendo la Academia Nacional de la Historia, ¿no? ¿Qué diferencia tiene con un centro, con un instituto de historia en una universidad argentina? En cualquier universidad que tenga un instituto de historia, ¿eh? Hoy día está lleno de carreras de historia en toda la geografía de la Argentina, ¿no? En las distintas universidades, así que hay muchísimos institutos de investigación. ¿No son universitarios, acaso, los que están en la academia? No necesariamente. Y sobre todo no necesariamente son historiadores de formación. ¿Están puestos a dedo por el Estado? Los miembros originales están puestos por el Estado. Luego lo que hay es una fuerte endogamia. O sea, los que ya están van designando a los nuevos. Hay como una poca democracia, tipo, dice usted que... No, es que no es una institución democrática, una academia. No es una institución en que se vota, por ejemplo, para ser académico, vota la comunidad científica para ver quién es académico y quién no es académico. Pues es muy distinto de una universidad. Totalmente. Por lo tanto, podés presentarte a concurso ni nada. No, eso no existe. Además, otra cosa, los cargos son vitalicios. Los cargos en las academias son vitalicios. O sea, los miembros de la academia, de la Academia Nacional de la Historia, dejaban de serlo y dejan de serlo en la historia porque mueren. Porque se van muriendo. No por otra razón. Levene fue presidente de la academia, o en todo caso miembro, hasta su muerte, en la década del 50. Rabiñani lo mismo, ¿eh? No, que escribía bien, es la personalidad muy reconocida como un honoris causa tipo Borges o una cosa así, ¿no? Hay bueno, gente muy reconocida. Más allá de los méritos reales, por supuesto, lo concreto es que en la academia funcionan las reglas de juego. Todo honoris, sería. Son estas, o sea, hay una, incluso hay una, cada miembro de la academia tiene una silla, así se llama la silla, que lleva el nombre del primero que ocupó dentro de la Junta de Historia y Numismática, que surgió en la década de 1890, el primero que ocupó esa silla. No solo que tienen como un referente, eligen un personaje histórico como que lo apadrina. ¿La academia? ¿La academia o la...? Bueno, porque yo me acuerdo de haberlo visto todo esto, no me acuerdo si era en la academia, vos le veías cuáles eran los personajes y decíamos. Videla, Justo, tenían toda una cosa así, pero era terrible, no me acuerdo si era de la academia. ¿Pero no será eso la Academia de Ciencias Morales? Porque... Eso estaba en la web, ¿no? Las Ciencias Morales y Políticas. Ah, puede ser, sí. Pues me suena más a eso. A mí me llamó muchísimo la atención. Bueno, en la Academia de la Historia, ¿no? Lo que hay es un discurso, cuando un miembro es elegido, da un discurso de presentación ante sus colegas, en donde en general expone su investigación, que en aquel tiempo, hoy día ya no, pero en aquel tiempo solía estar vinculada efectivamente con un personaje histórico en particular, ¿no? Que, sobre el cual era el biógrafo, por ejemplo. Entonces, pero bueno, estamos hablando de personajes históricos del siglo XIX, sobre todo. ¿Y están ahí todavía? ¿La, existe eso todavía? La academia existe, ya no están esos, ¿no? Se fueron muriendo, pero incluso fueron muriendo algunos de los discípulos de ellos, que fueron miembros de la academia. ¿Dónde quedó? Sí, exactamente. Funciona en lo que era el edificio del antiguo Congreso. Del antiguo Congreso, ahí muy cerquita de la Casa Rosada, sí. Del primer Congreso antes de la federalización de Buenos Aires, el primer Congreso que hubo. Por ejemplo, hay algunos de los discípulos, de los fundadores que ya se han ido muriendo también. Enrique Barba, por ejemplo, era discípulo de Levene. Enrique Barba, no sé si alguna vez oyeron hablar de Enrique Barba como historiador, también perteneció al igual que Levene a la Universidad de La Plata, y él es un especialista. Su tesis doctoral que él hizo en España en realidad era sobre el virreinato del Río de la Plata, era sobre todo la figura de Pedro de Ceballos, y sobre él habló precisamente cuando fue introducido ahí en la academia, ¿no? Pero luego se dedicó bastante al periodo de Rosas, y por ejemplo en la historia de la academia Enrique Barba es el que coordinaba los dos volúmenes que le dedican a la época de Rosas, ¿no? Los dos volúmenes de 1829 1852 los coordinaba Enrique Barba. Bueno, Enrique Barba hace ya más de 20 años que murió, y él era discípulo de Levene. Así que, no, ya hay una rotación generacional, pero por cuestiones lógicas, ¿no? De todas maneras, hay algunos de los representantes de esta forma de hacer historia, que hoy día, yo creo que está, por lo que uno ve en los congresos y todo, está en franca retirada allá en la Argentina, pero que dentro de la academia todavía están presentes, ¿no? Todavía están presentes. Por ejemplo, hasta hace, no sé, 15 años, hasta hace 15 años atrás, prácticamente no había nadie que hiciera historia económica o historia social en la academia. Eran campos enteros de la historia que no tenían representación. La academia era esencialmente la historia política, jurídica, bueno, muchos de ellos eran historiadores así constitucionalistas, por ejemplo, historiadores del derecho, el mismo Levene lo era. Rabignani era un especialista en historia de las asambleas constituyentes, de las constituciones. Eso lo impulsó junto y ese organismo ahí creció, se desarrolló y vive hasta hoy, digamos. Sí, pero ya digo, en realidad es continuación, la Junta de Historia y Numismática Americana, así se llamaba, Junta de Historia y Numismática Americana, esto es de 1893, la Junta. La Junta la creó Mitre cuando era anciano, creó la Junta, y en realidad la Junta era como una especie de organismo informal en donde se reunían él y sus amigos para conversar de temas históricos. Fíjense que se llamaba también de numismática, con lo cual entraba también la cuestión de las colecciones de moneda, ¿no? En fin, exhumaban documentos raros, que por ahí no eran conocidos, hacían disertaciones, pero funcionaba prácticamente como un grupo informal. En la casa de Mitre, después de la muerte de Mitre muere en 1906, después de la muerte de Mitre, cuando la casa se convierte en el museo, la Junta sigue funcionando ahí. La Junta de Historia Numismática sigue funcionando ahí en el Museo de Mitre, ¿no? Y durante cierto tiempo después estuvo funcionando también en el Archivo General de la Nación. Y en 1939 da lugar a la Academia Nacional de la Historia. O sea que no es una iniciativa de Justo. En realidad lo que hace Justo es de alguna manera darle un valor oficial a algo que ya venía existiendo desde hacía muchas décadas, ¿no? Lo convierte en una entidad, digamos, estatal, subvencionada ya definitivamente por el Estado, con académicos de número, ya digo, que tienen carácter vitalicio, con miembros corresponsales, o mejor dicho, correspondientes en las provincias y en el exterior, en el exterior, la academia tiene miembros en el exterior que serían como miembros correspondientes, por ahí, qué sé yo, en los países latinoamericanos, en España, en Estados Unidos, ¿sí, no? Y esta sin duda es la principal realización desde el punto de vista institucional, por el poder que le dio a la nueva escuela histórica. Sin duda no hay ninguna escuela histórica en la Argentina, ninguna corriente historiográfica, que desde el punto de vista institucional haya sido tan poderosa como la nueva escuela histórica. No hay ninguna que haya tenido una relación con el Estado tan fuerte que le permita contar con estos respaldos institucionales. ¿Se mantuvo a lo largo de los gobiernos eso? Bueno, ahí está otra diferencia en la academia. Normalmente las instituciones universitarias resultan mucho más afectadas por los cambios de gobierno, sobre todo cuando son gobiernos militares, digamos, después de los golpes militares. Suele haber intervención en las universidades, sí, cambian las autoridades, en los institutos, claro. Hay una limpieza, por ejemplo, Raviñani, él era radical, Emilio Raviñani, ¿no? Y Raviñani, cuando viene el golpe del 43, lo echan de la Facultad de Filosofía y Letras, que él era profesor ahí, ¿no? Pero sigue en la academia. Entonces, la academia tiene esa ventaja, entre comillas, que da más estabilidad. Los miembros son vitalicios. Y bueno, como en definitiva, la academia, a ver, no tiene competencias sobre la formación de futuros profesionales. Entonces, desde el punto de vista del Estado, aún de los Estados autoritarios, no es tan significativo el riesgo que puede implicar, más allá de que ya digo, era un grupo muy endogámico, con lo cual, por ejemplo, el peronismo ni la tocó a la academia. Siguió estando ahí Levene durante. En cambio intervino en las universidades, ¿no? A partir del 43, incluso algunas en el 46, cosa que no ocurrió con la academia. En realidad hay un momento, creo que es en el año 52, 53, en que cambia la reglamentación de las academias y hay una pequeña intervención del Estado, pero bueno, nada muy significativo. La academia siguió más o menos funcionando. Hay una teoría que probablemente Analiel va a hablar la semana próxima, que vincula al revisionismo como movimiento historiográfico con el peronismo. Hay una historiadora que se llama Diana Quatrochi, que habló del matrimonio por conveniencia, que se llamaba, ¿no? El matrimonio por conveniencia entre el peronismo y el revisionismo. El revisionismo, en la medida en que ponía en tela de juicio el pasado liberal, habría sido, de acuerdo con el criterio de esta autora, Diana Quatrochi, habría sido funcional al peronismo en el sentido de que construía una historia a gusto, de alguna manera, del peronismo. Y esa teoría de ella está muy, muy cuestionada. Sí, porque en realidad no se ve desde los gobiernos peronistas, claro, una adopción de la historia revisionista, claro, ¿no? Más bien es después de la caída. Exactamente. Digamos, la relación entre el peronismo y el revisionismo se va a dar sobre todo después del 55, después de la caída de Perón. Y ya con lo que se suele llamar el neorevisionismo, sí, el neorevisionismo posterior al 55. No, incluso uno de los historiadores referentes del revisionismo, que es José María Rosa, él decía, ¿no?, que Perón era liberal en su interpretación de la historia, claro, si se quiere, ¿no? Era un gran admirador de Mitre en cuanto a la guerra del Paraguay, militar, ¿no? Incluso siempre se pone como ejemplo el tema de los ferrocarriles, cuando se claro, que se le ponen todos nombres propios de los próceres que había construido el federal, Sarmiento, Roca, Mitre, así que... Bueno, Perón fue alumno de Levene, sí, en la Escuela Superior de Guerra, uh-huh, porque Levene, entre tantos lugares que en donde fue profesor, Levene es una figura que tuvo una ramificación institucional impresionante. Probablemente sea más importante como gestor institucional que como historiador, que lo que produjo en sí mismo como historiador, ¿no? Porque las iniciativas institucionales y los contactos, las redes de relaciones que tenía Levene, francamente eran impresionantes. Y uno de los lugares en donde fue profesor fue en la Escuela Superior de Guerra. Entonces, Perón fue alumno de él ahí, en la Escuela Superior de Guerra, no en el Colegio Militar. O sea, Perón hizo cursos con él cuando ya era oficial. Que era oficial, entonces para una etapa, no sé, si es un posgrado, algo así, no sé cómo llamarlo en el caso de los militares, ¿no? Pero así en la Escuela Superior de Guerra daba curso de historia militar Levene. Levene fue, Perón fue alumno de él en la Escuela Superior de Guerra, Y parece ser que le guardaba bastante afecto a Levene, a las clases de Levene, a Levene como profesor, etc. Pero bueno, más allá de esa anécdota personal, lo que hoy tiende a discutirse mucho es que haya habido una relación así muy, muy estrecha entre revisionismo. Es verdad que alguna de las figuras del revisionismo, el caso de Palacio que mencionábamos recién, Ernesto Palacio, el caso de... ¿qué otra figura del revisionismo se integra en el gobierno peronista? Bueno, ahí está Scalabrini y Ortiz, que es un poco un puente entre las dos épocas, ¿no? Eso es antes del 55. Antes del 55. Antes del 55. Estamos hablando de las dos primeras presidencias de Perón, ¿no? Algunos de ellos se integran en la burocracia peronista. Por ejemplo, Ernesto Palacio fue secretario de Cultura, ¿no?, durante el peronismo. Pero son más bien excepciones, ¿no? El grueso de los historiadores revisionistas tuvieron poco o nada de relación con el peronismo. E incluso hubo algunos de la nueva escuela histórica, que se hicieron peronistas y que mejoraron notablemente su carrera durante el peronismo. El caso más notorio es el de Molinari, Diego Luis Molinari, que originalmente era radical, después pasó por el nacionalismo y finalmente fue peronista. ¿Es de esos años el revisionismo? Mirá, la, 49, 48, no, 48. No, el revisionismo empieza hacia 1930, empieza. Ah, sí. ¿Alguna de las obras del revisionismo? O sea que si yo tomo un historiador como Corblin, no tiene nada que ver con... No, seguro. Corblit es de la renovación de los años 60, no tiene nada que ver con el revisionismo. Corblit hacía además... Bueno, ese es otro grupo que va a impugnar a la nueva escuela histórica, pero desde luego desde una perspectiva completamente distinta, que va a ser lo que se llama la renovación de finales de la década del 50 y de los años 60, ¿no? Los que empiezan a practicar más asiduamente ya la historia económica, la historia social, y que van a impugnar esta... este aferrarse de la nueva escuela histórica a una historia acontecimental, a una historia política, jurídica, diplomática, como una especie de apéndice de la historia política, la historia diplomática, militar, etcétera, cuando desde luego en el mundo se estaban haciendo cosas muy distintas. Hablamos de 1936, que empieza a publicarse la historia de la academia, ya tenemos análisis en Francia, ¿no? O sea que estamos hablando de una época, no es que solo había historia política en el mundo, ¿no? había otras cosas ya que se estaban haciendo. Ahora, el predominio de esta forma de hacer historia, la historia política, yo creo que el revisionismo, bueno, no quiero adelantarme porque me voy a meter en temas que después van a ver con Analía, pero creo que el revisionismo en definitiva da la batalla también esencialmente en la historia política, mucho más que en la historia económica. Incluso libros revisionistas que aparentemente incursionarían en las causas profundas de la dependencia de la Argentina, por ejemplo, respecto de Gran Bretaña en el siglo XIX, que son causas esencialmente de tipo económico, y sin embargo las respuestas que dan en sus libros son generalmente son políticas. Sí, en realidad no hay mucha diferencia metodológica, ¿no? Entre, exactamente. Bueno, se pueden ver como historiografías diferentes, ¿no? Sí. Una más dentro del ámbito académico y otra historiografía más militante, pero son... Pero cuando el revisionismo surge, en realidad copia algunas de las de los propósitos institucionales de la nueva escuela. Por ejemplo, una de las primeras cosas que hacen, así como el Instituto de Investigaciones Históricas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, donde estaba Ravignani, el instituto tenía su boletín, que era una publicación muy prestigiosa de la nueva escuela histórica, ¿no? El boletín de del Instituto de Investigaciones Históricas, ¿no? Esta es otra institución muy importante, pero de la Facultad de Filosofía y Letras, ¿no? De la UBA. Esto se crea en 1921, es ahí donde entra Ravignani y le da forma a este instituto. Es el instituto que sigue existiendo hoy día en la UBA, precisamente con el nombre de Instituto Ravignani. Han oído hablar del Instituto Ravignani, que es una de las bibliotecas de historia más importantes y tiene un núcleo de investigadores muy, muy importante, ¿no? El Instituto Ravignani, la UBA. Bueno, esa es otra de las realizaciones. Entonces, el instituto publicaba un boletín, que dentro de los círculos académicos era una de las publicaciones más apreciadas, Bueno, cuando se crea el Instituto de los Revisionistas, que se llama Instituto Juan Manuel de Rosas, cuando ellos crean el instituto, ¿no?, a fines de la década del 30, crean el Instituto Juan Manuel de Rosas, publican también un boletín del instituto, a través del cual trataban de dar a conocer sus... Y de alguna manera estaba concebido, estaba pensado para hacer la competencia del instituto, del boletín que publicaba Rabinian y su grupo en Filosofía y Letras. Aparte es la única pata constitucional, claro. En realidad no hay, como les decía antes, no hay ninguna corriente historiográfica en Argentina que haya tenido tanto peso institucional como la nueva escuela histórica. Y esto, ya digo, con gobiernos, ocurrió con los gobiernos radicales de Yrigoyen y Alvear en 1916 a 1930, y probablemente la época de oro de la relación con el Estado fue con los gobiernos conservadores del 30 al 43. Pero aún, discúlpame para redondear la idea, aún en 1960, cuando se festeja el sexto centenario de la Revolución de Mayo, en 1960, la influencia de este grupo seguía siendo tan potente que desde el Estado, y en ese momento no era un gobierno radical clásico ni un gobierno conservador, sino que era el gobierno de Frondizi, en 1960, desde el Congreso de la Nación le dan un subsidio importante para publicar lo que se llama Mayo Documental, que es una colección monumental de documentos vinculados con la Revolución de Mayo, y la publica este grupo desde el instituto, precisamente la Facultad de Filosofía y Letras. Sí, ahora sí. La idea de tener una visión distinta de lo que se tiene de Rosas, de Sarmiento, ¿no? La vieja historia de unitarios y federales. ¿De dónde surge? ¿A quién se le ocurre que Rosas unificó al país, que Rosas es buena persona y no una persona salvaje y atrasada que manejó el país como una estancia? ¿Quién es el que empieza a hablar bien de Rosas? Sospecho que vos simpatizás con una versión. Me suena. No. Simpatizás con una de las versiones del pasado argentino, ¿no? Voy a contestar muy brevemente. Ya para 1930 había distintas versiones de ese pasado. Digamos, estaba la versión, por ejemplo, socialista, incluso comunista, ya estaba presente en la década del 20. A favor de Rosas, dijo. No, en general no era a favor de Rosas. La versión socialista y comunista, no. Era en contra. Yo creí que vos estabas más bien reproduciendo esa línea, ¿no? De Rosas como patrón de estancia y como... Digamos, esa es la primera versión que tenemos de él. No, la primera versión que tenemos de él es Rosa Tirano. ¿Sí? Es Rosa Tirano. Yo la versión que tengo es una versión revolucionaria. Rosa Tirano. Rosa Tirano, digamos, la versión de Rosa como una especie de señor feudal, que era esencialmente, bueno, un patrón de estancia que actuaba como siempre en función de los intereses de la clase terrateniente. Le debe buena parte de sus componentes, en parte se la debe a Ingeniero, a fines del siglo XIX, principio del XX. Ya Ingeniero había empezado a construir ese malo. Sarmiento también. Bueno, pero Sarmiento, sí, lo que pasa es que Sarmiento... No es que produjera obras históricas propiamente dichas, ¿no? Uno podría decir que sean obras históricas. Y además, sobre todo las que se refieren a Rosa, son digamos libros de combate esencialmente de Sarmiento, ¿no? Pero digo, una reconstrucción histórica basada un poco en esa idea, o si se quiere sociológica basada en esa idea, empieza a surgir con la izquierda de principio del siglo XX en la Argentina, ¿no? Y se va a fortalecer en la década del 20, ya digo, desde los historiadores socialistas, comunistas, etcétera, ¿no? La otra versión, la de que hay que verlo en el contexto de la época en que Rosas unificó al país y que fue lo mejor en ese momento, que era un delirio o una equivocación en ese momento, en el 20, pretender una constitución. Esa idea, ¿de dónde salió? Y bueno, alguna de las ideas que va a defender el revisionismo, ¿no? Por ahí, digamos, como antecedentes del revisionismo a fines del siglo XIX son Adolfo Saldías, Mauricio Quesada, que son los primeros que escriben algunas obras en un contexto donde la historiografía liberal o no está trabajando sobre Rosa, o en realidad está dando una versión negativa de lo que sería el pasado racista, serían como las dos obras que vos podés recuperar de fines del siglo XIX, que están circulando ya a principios del XX. Adolfo Sardíez y Jorge Pesada. Ellos empiezan a verlo a Rosas como positivo. Digamos, no tienen una visión totalmente apologética de Rosas. Ah, lentamente empieza a aparecer. Sí, incluso los revisionistas, incluso cuando. Creo que dura. Bueno, el propio Rabinián, dentro de la nueva escuela histórica, el propio Rabinián va a empezar a reivindicar ciertos aspectos de, sobre todo de la primera época de Rosas, del primer gobierno de Rosas. Rabinián era alguien que estaba muy preocupado por el problema del federalismo en la Argentina, ¿no? Lo que él veía como el retroceso del federalismo, para la década del 20 parecía ya una cuestión mucho más teórica que práctica en la Argentina. El Estado Nacional tenía muchísimo poder, intervenía abiertamente en la vida política de las provincias, antes de la ley Sáenz Peña y después de la ley Sáenz Peña lo seguía haciendo. Entonces Rabinián tenía de alguna manera esa idea de tratar de bucear en el pasado los orígenes del federalismo en la Argentina. Entonces él trató de empezar a hacer una historia que tuviera en cuenta las provincias, que tuviera en cuenta el federalismo, y en esa perspectiva reivindicó determinados aspectos del periodo rosista, como por ejemplo el pacto federal, que para a criterio de Rabinián era un pacto, un acuerdo fundamental para el futuro de la Argentina, ¿no? Y que se ve en la película que habla sobre la época de Rosas, de Camila. ¿Qué pasa? Ahí hablaba dentro de todo bien de lo que se podría decir, que lo cuantificaban como un dios que tenía un altar en una iglesia. Al menos así me lo enseñaron a mí en la secundaria. Es un poco la visión que acababa de decir él. No, pero parece que no es la visión de Camila. Camila se ve bien clarito todo lo unitario. Camila era que es un régimen de terror, tipo inclusive lo emparejó, emparentar con el proceso. ¿Cómo se llama Camila? Es una película epocal, de alguna manera. Una película epocal, una película de la época de la vuelta a la democracia, digamos. Claro, entonces hay que por ahí entenderla un poco en ese contexto. No, pero dejó satisfecho a los unitarios. No quedaban tan bien parados, porque había unitarios, bueno, digamos, no voy a entrar en detalle de eso, de que estaban a favor de la ejecución de Camila porque, digamos, era como una forma de extirpar este tipo de fenómenos aberrantes que habían aparecido como con el rosismo. Ellos consideran, algunos de los unitarios que hablan en la película tienen esa postura, ¿no? O de los que habían sido unitarios que todavía vivían en Buenos Aires, por lo menos, ¿no? Que, bueno, esto pasa, que un cura se fugue con una dama de la sociedad porteña, ocurre como consecuencia del rosismo, digamos. El rosismo genera este tipo de aberraciones. Ese era el argumento de los unitarios en la película, de los unitarios que aparecen en la película, ¿no? Bueno, pero no insistamos demasiado con esto porque no nos vamos a meter nunca en el texto que tenemos que analizar. Les decía que desde el punto de vista de las relaciones institucionales, esta es una de las vías a través de las cuales se puede estudiar a la nueva escuela histórica, sin duda una vía muy fructífera, porque como señalaba antes, no hubo ningún grupo historiográfico, ni antes ni después, que tuviera tanta vinculación con el Estado y que creara tantas redes institucionales, creara instituciones nuevas que van a tener que ver con la investigación histórica en la Argentina, etc. Hemos mencionado la Academia, hemos mencionado el Instituto. Hay otra institución muy importante que está vinculada con este grupo, que es el Instituto Superior del Profesorado. Si la Academia y el Instituto de Investigaciones Históricas se vinculaban sobre todo con la investigación, a través del Instituto del Profesorado va a ser que se transmitan los contenidos elaborados desde esta nueva escuela histórica, se transmitan a la formación de los profesores, de los futuros profesores de enseñanza media en Argentina. Entonces el Instituto Superior del Profesorado va a cumplir un papel fundamental en este sentido. Ahí también estuvo Rabignani, ahí también estuvo Cardia, por ejemplo. Ahí también estuvo Molinari, o sea, varios de los integrantes de la nueva escuela histórica desempeñaron un papel central, un rol protagónico en el Instituto Superior del Profesorado, que también sigue existiendo, ¿no? El Instituto Joaquín B. González, hoy día. ¿Eh? Entonces, así que, bueno, digamos que la red institucional era muy importante. Quizá de los grupos que hemos estudiado en la historiografía europea, probablemente hasta cierto punto, el que más se parece es Anal en el periodo de Fer Brodel, digamos, ¿no? Quizá el que más se parezca, desde luego los marxistas británicos no tienen nada que ver con esto en cuanto. Estoy hablando de la iniciación institucional, no de otra cosa, no de los aspectos metodológicos, ni ideológicos, ni nada por el estilo. Simplemente para tratar de comparar desde el punto de vista de la inserción institucional que tiene el grupo. ¿Mm? Tenían, por ejemplo, intervención en todo lo que tuviera que ver con, a través de la academia, en todo lo que tuviera que ver con la, con los símbolos patrios, con las modificaciones que eventualmente se pudieran hacer en los símbolos patrios, con las los símbolos de las provincias, con las grandes conmemoraciones, qué sé yo, por ejemplo, en 1938, el cincuentenario de la muerte de Sarmiento, la academia, bueno, en ese tiempo todavía la Junta es la encargada de publicar las obras de Sarmiento, que todavía permanecían, algunas de las cuales todavía permanecían inéditas, etc., ¿no? En 1960, no así en el 50, ahí hay un poco un... Por ahí hay un cierto cortocircuito con el peronismo, porque cuando el peronismo festejó el centenario de San Martín, en 1950, que lo llamó el año del Libertador General San Martín, ¿no? El centenario de la muerte de San Martín, en realidad, creó toda una liturgia en torno al centenario de San Martín, etc., probablemente más destacado por el hecho de que San Martín era un militar. Y sin embargo la academia no tuvo un papel central en esa celebración. Eso es un poco quizá un signo por ahí de un cierto distanciamiento. En todo caso no tuvo el rol protagónico, fueron más bien instituciones políticas del propio Estado y no tanto la academia en 1950, ¿no? Pero bueno, salvo estas excepciones, en general en esas vocaciones de los aniversarios. En 1913, por ejemplo, en ese tiempo por supuesto era la Junta, en 1913, cuando se celebra el centenario de la Asamblea del año 13, la Junta publica la edición facsimilar del redactor de la Asamblea. En 1916, en el centenario de la Revolución del Congreso de Tucumán, de la Declaración de Independencia, publican también la edición facsimilar del redactor del Congreso Nacional, de las sesiones del Congreso Nacional. O sea que podemos decir que en todas estas celebraciones tenía un papel fundamental. Y eso era, para eso era convocada del Estado. Era convocada del Estado. O sea que la relación entre Estado y Academia, Estado y Junta, Estado y Academia, era muy estrecha, ¿no? Y como decía antes, en 1960, que sería una de las últimas grandes realizaciones, que va a ser esa colección Mayo Documental, publicación de documentos inéditos vinculados con la Revolución de Mayo. Por ejemplo, ahí están los escritos o los escritos autobiográficos, las memorias de algunos de los integrantes de la primera junta, por ejemplo las memorias de Mateu fueron publicadas en esa ocasión, ¿no? En 1960, en esa biblioteca de Mayo. Algunos de los periódicos que se publicaban en Buenos Aires ahí entre 1810 y 1820 por primera vez fueron editados en esa compilación Mayo Documental. Bueno, pero vamos al artículo para ver cómo hacían historia Levene y compañía. Vamos a tratar de rastrear, ahora que hemos hablado un poco de las características institucionales, desde luego todo esto que estamos conversando está mucho más claramente desarrollado en el capítulo de Voto y Pagano, así que les recomiendo ir a ese capítulo. Es un capítulo que analiza muy bien toda esta perspectiva institucional, pero también analiza las grandes obras de la historiografía de la nueva escuela. La obra en su conjunto, la historia de la Academia, la Historia de la Nación Argentina, la Academia, la obra en su conjunto fue dirigida por Levene. Cuando terminó de publicarse, ya Levene había muerto. Levene, si no recuerdo mal, muere en el año 1959, ¿no? O sea que cuando se terminó de publicar el último de los volúmenes, como decía, en la mediados de la década del 60, Levene ya había muerto. Pero él había diseñado todo el plan, quiénes iban a ser los colaboradores, etc. Entonces, hay un volumen para cada periodo, desde la época colonial, desde la época de la conquista, hasta 1930, etc. Originalmente la obra solamente llegaba hasta 1862, o sea, hasta Pavón y Mitre, las elecciones que dan el triunfo a Mitre después de la batalla de Pavón, ¿no? Cuando se produce la reunificación del Estado Nacional en torno a la figura de Mitre. Originalmente la obra llegaba hasta ahí, lo cual se entiende en parte porque la mayoría de los miembros de la nueva escuela o eran especialistas en historia colonial o eran especialistas en la primera mitad del siglo XIX. Prácticamente eran muy pocos, hasta ese momento en que empieza a publicarse la obra, eran muy pocos los que se dedicaban a la segunda mitad del siglo XIX y ni hablar de comienzos del siglo XX. Eso prácticamente no hacía nada. Y además porque, en cierto modo, de acuerdo con este criterio cientificista, podríamos decir, que imperaba en la Academia, era necesario el transcurso de varias décadas, normalmente se hablaba de 50 años, ¿no? Antes de que se pudiera abordar un periodo histórico con, entre comillas, objetividad. Digamos, era necesario ese distanciamiento temporal entre el objeto de estudio y el sujeto que iba a estudiar, el sujeto, el historiador que se iba a ocupar. Entonces, se suponía que no se debía escribir sobre fines del siglo XIX o principios del siglo XX, por esta razón no se habían cumplido los plazos, de alguna manera, ¿no? Y la mayoría de ellos, ya digo, eran especialistas en esta etapa de la primera mitad del siglo XIX. Levene era un ejemplo de ambas cosas, del periodo colonial y de la primera mitad del XIX. Levene era especialista en las dos cosas. Por un lado, él como historiador del derecho había trabajado muchísimo sobre el derecho indiano, lo que se llama el derecho indiano, o sea, el derecho imperante en la época colonial, el derecho indiano, las leyes de India, etc., ¿no? Él había trabajado mucho sobre ese aspecto. Levene, otra de las instituciones en las que estaba Levene era la Facultad de Derecho de la UBA, precisamente en el Instituto de Historia del Derecho, que fue un baluarte. Después de Levene fue un baluarte, en cierto modo, no sé todavía ahora si lo sigue siendo, pero hace no mucho tiempo lo seguía siendo, un baluarte de la nueva escuela histórica, los trabajos sobre historia del derecho, ¿no? Entonces, él era, por un lado, era especialista en historia del derecho indiano, ¿eh? Tiene un famoso libro, que es posterior a este que vamos a analizar ahora, que se llama Las Indias no eran colonias, porque él estudiaba el vínculo entre América española y España, lo estudiaba desde el punto de vista jurídico y, dando una profusa serie de antecedentes desde el punto de vista jurídico, sostenía que la relación de las Indias con España eran similares a la relación que podía tener, no sé, León con Castilla, en el sentido de que eran reinos, las Indias eran reinos. Y por lo tanto, incluso durante una etapa bastante importante, no se habló de historia colonial o del periodo colonial, sino que se hablaba del periodo hispánico, para referirse a la etapa anterior a 1810, ¿no? El periodo hispánico. O sea, precisamente porque se negaba, a partir de esta concepción del derecho indiano, se negaba ese carácter colonial que habría tenido América desde el fin del siglo XV hasta principios del siglo XIX. Hola. Bueno, y la otra línea en la cual se había especializado, dentro de la historia colonial, además, Levene había trabajado bastante sobre el virreinato del Río de la Plata, sobre la historia del virreinato, la breve historia del virreinato del Río de la Plata, porque el virreinato del Río de la Plata como construcción política no dura ni 40 años, ¿no? Desde que se crea hasta la Revolución de Mayo dura menos de 40 años, ¿no? Entonces, ese periodo del virreinato fue estudiado por varios miembros de la nueva escuela, entre ellos Levene, que tiene una obra también importante, en dos volúmenes, sobre la historia del virreinato. Y la otra línea de investigación en la que él profundizó bastante fue esta que va desde la Revolución de Mayo hasta los años 20. Empezó trabajando sobre la figura de Moreno y luego se fue orientando más bien a este periodo, que es 1820, a esta etapa objeto del artículo, ¿no? 1820, o como acá se llama, la anarquía de 1820 en Buenos Aires. Fíjense ustedes que en la primera nota pie de página que pone, en la primera página, ¿no?, esta nota con asterisco, él dice, esta colaboración, este artículo, es una síntesis de mis estudios. La anarquía de 1820 en Buenos Aires 1933, e iniciación de la vida pública de Rosas, Buenos Aires 1933, a cuyas obras hay que referirse para una detallada exposición de hechos y mención de fuentes históricas. O sea, el artículo que él escribe, uno de los artículos que escribe, que es este, para la historia de la academia, es en realidad una síntesis, un resumen de estos dos libros que él ya había publicado, ambos libros publicados en 1933, ¿no? Me interesa destacar dos cosas acá. Primero, la anarquía de 1820 en Buenos Aires, el título, anarquía y Buenos Aires. ¿Por qué? Porque una de las cosas que después le van a impugnar los críticos de Levene, incluso el propio Rabiniani, aún siendo miembro de la nueva escuela histórica, es que el concepto de anarquía únicamente, en 1820 únicamente se aplicaba a la provincia de Buenos Aires. O sea, si había habido anarquía, caos de distintos gobiernos, aquella famosa historia de los tres gobernadores el día que murió Belgrano, etcétera, el 20 de junio de 1820, etcétera, todo esto, eso había ocurrido en Buenos Aires. En el resto de las provincias que habían surgido el desmembramiento de la antigua unidad política, 1820 no era un año de anarquía, o no necesariamente era un año de anarquía. Yo, por ejemplo, en Tucumán, o en Mendoza, o en Córdoba, no eran años de anarquía, no era un año de anarquía. Entonces, esta idea de la anarquía, por eso él lo llevó a precisar un poco más esto en el artículo, es decir, la anarquía de 1820 en Buenos Aires. Y la otra cosa que me interesa marcar es esto de la iniciación de la vida pública de Rosas. Yo creo que en Levene, ¿no?, iniciación, este sustantivo, iniciación, yo creo que en Levene se da bastante eso que le criticaba Tinian a la historia erudita del siglo XIX, uno de los tres ídolos de los que hablaba, que es esto del ídolo de los orígenes. ¿Se acuerdan del ídolo de los orígenes? Esta tendencia a buscar los orígenes de cada cosa. Perderse de alguna manera el rastreo de los orígenes, esto es bastante habitual en Levene. Él trata de ir a rastrear el origen de una determinada institución, de una determinada carrera política, etc. Él, por ejemplo, había empleado ese mismo sustantivo, iniciación, cuando había trabajado sobre Moreno. ¿Cómo se había iniciado Moreno en la vida política? Ahora es la iniciación de la vida pública de Rosa. Veamos un poquito a finales de la primera página y comienzo de la 190, la segunda. Veamos un poquito cuál es la concepción que él tiene de la crisis de 1820. Dice, este caos ha sido estudiado preferentemente como el momento histórico de la pasión política, la violencia desencadenada e imperio de la fuerza sobre el derecho. Sin embargo, en 1820 hay algo más que que ambición insana, venganzas personales y guerra de facción. Y aún contando con estos mismos hechos que fueron fermentos de aquella hora, se puede afirmar que la anarquía tiene un aspecto institucional. Aquel desorden engendró una organización. O sea, de la anarquía del año 20 saldría una organización, de acuerdo con él. Desde el punto de vista de la nación, bastaría recordar los tratados del Pilar y Venegas, en que las partes se obligaron a reunir un congreso general, iniciando la serie de los pactos preexistentes de la Constitución. Desde el punto de vista de las entidades integrantes de la nación, las provincias se llamaban unidas desde 1811 sin lograrlo, y hermanas en 1820, aún en medio de la guerra civil, etc. Para Buenos Aires, el año de la anarquía señala el momento de su aparición como provincia, creándose la Junta de Representantes y la jerarquía del gobernador legal. Ahí está el rastreo de los orígenes de, desde el punto de vista institucional, que era lo que a Levene más le interesaba, esta historia institucional. O sea, ¿dónde está el origen de determinadas instituciones? En este caso, ¿dónde está el origen de la provincia como institución? Y bueno, la provincia existe a partir de 1820. Fue después de la batalla de Cepeda, cuando cae el directorio, que Buenos Aires reasume, o asume, mejor dicho, su soberanía. Y por lo tanto la provincia como tal existe desde allí, con sus instituciones. ¿Cuáles? ¿Qué instituciones políticas? La Junta de Representantes, que ahí nombra, sería la legislatura, y el gobernador. Por primera vez Buenos Aires tiene gobernador. Después de la batalla de Cepeda, Manuel de Sarratia es designado gobernador de Buenos Aires, ¿no? Y entonces es el primer gobernador. La historia de Levene tiene esta característica, este fuerte sesgo desde el punto de vista institucional, la historia de las instituciones. Entonces, esto a él le interesa rastrear. 1820 es un año de anarquía, pero a la vez es un año clave desde el punto de vista de la organización. Es el año en que surge la provincia, una entidad, una institución que para él es central, y es además el año de dos de los pactos que serán decisivos para la futura organización del país: el Tratado del Pilar y el Tratado de Venegas, ¿no? Sí, los primeros pactos de lo que la Constitución llama pactos preexistentes, ¿no? Preexistentes. El Tratado de Pilar, ¿cuál es el de, Venegas? El de Venegas. Ahí están mencionados en el párrafo. Sí. En la página 191, en el parágrafo 2, en el primer párrafo del parágrafo 2, vuelve sobre el tema. Dice, a mediados del párrafo, dice: al solo efecto de la caída del director y congreso, surgió una nueva entidad, la provincia. Ahí lo está remarcando, ¿no? Y antes que era, todo el territorio sería como una supercapital federal administradora. No existían las provincias hasta ahí. Las provincias surgen precisamente cuando se desmorona el directorio en 1820, y cada provincia recupera su soberanía, o mejor dicho, asume su soberanía, en algunos casos hasta llamándose repúblicas, ¿no? Tucumán se constituye como una república en 1820. Benjamín Araos, que era el caudillo de Tucumán de la época, formó lo que se llamaba la República de Tucumán, ¿no? Una soberanía propia. Pero casi de inmediato empiezan estos pactos, a través de los cuales de alguna manera se trata de pensar o de ir concretando una organización constitucional a futuro. La provincia de Buenos Aires como tal no había existido nunca. Lo que sí había existido era la gobernación intendencia de Buenos Aires, la intendencia, pero eso en época colonial, ¿no? Como provincia como tal surge ahí, en 1820. ¿Pero qué es lo que está distinguiendo ahí lo que no entiendo? Y que no había provincia hasta ese momento. Lo que había era un gobierno nacional, una entidad política nacional, que era el directorio, y no había provincia. Por eso era como una supercapital federal. No, supercapital no, sino que no había provincia. O sea, era un territorio bajo el mando del directorio, sin que hubiera gobernadores provinciales ni legislaturas provinciales. Todo eso es a partir de 1820. No, todavía no. Eran las provincias unidas del Río de la Plata, organizadas en forma de directorio supremo. El directorio ese era estoy en la escuela primera de la Junta Grande. No. El directorio viene después de la Junta Grande. Viene la primera Junta, luego la Junta Grande, luego vienen los triunviratos, primer y segundo triunvirato, y luego el directorio. El directorio es una institución, una forma de gobierno que creó la Asamblea del año 3. Y que existió en 13 años de la Asamblea, tuvo una vida brevísima, de 1814 a 1820, a principios del 20, a principios del 20 cae el último gobernador, que es Rondó, perdón, el último director, que es Rondó, cae después de la batalla de Cepeda. ¿Pero qué dirigía? ¿Todo el territorio? En teoría sí, pero a la altura de ese momento de la batalla de Cepeda. No, pero lo que pasa es que el poder real del directorio era cada vez más limitado. Bueno, en realidad, a ver, hay varias provincias que se forman en 1820. Hay varias que se forman en 1820. Y podemos decir que de hecho algunas de estas provincias ya existían porque el poder del directorio no llegaba hasta ahí. No llegaba hasta ahí. Por ejemplo, cuando desde el directorio le piden a San Martín que vuelva a Buenos Aires con su ejército para tratar de sofocar esta revuelta federal, San Martín, que era el gobernador intendente de Cepeda, se niega. O sea que de hecho ya había una autonomía muy considerable de San Martín, más allá de que por ahí no existía la provincia de Mendoza, la provincia de San Juan todavía, de hecho había una enorme autonomía, porque el poder del directorio prácticamente se limitaba a Buenos Aires y un poquito en entorno. Tengamos en cuenta que el litoral estaba en manos ya de los caudillos, Ramírez en Entre Ríos, López en Santa Fe, o sea que el poder real del directorio, además se le subleva el ejército del norte, con lo cual era el último ejército que les quedaba y se subleva, o sea que no tenía ningún poder. Artigas estaba en conflicto, Artigas todavía estaba bien. Bueno, Artigas estaba muy en decadencia porque la banda oriental había sido ocupada por portugueses. En realidad Artigas era como una especie de huésped principalmente de Ramírez a esa altura, ¿no? Sí, en 1820. Después de hecho, van a ser ellos los que terminen con Artigas, ¿no? Que se va a ir al exilio en Paraguay después. Bueno, entonces, fijémonos un poquito más abajo. Dicen acá que convoca un cabildo abierto, porque digamos, los caudillos desconfían del cabildo de Buenos Aires, de lo que puede decidir el cabildo de Buenos Aires en este momento. Entonces no hay cabildo tradicional, sino que piden que convoquen un cabildo abierto. Los caudillos piden eso. ¿Cómo se había hecho? ¿Se acuerdan? El 22 de mayo de 1810. O sea, convocar un cabildo abierto, no solo los representantes habituales del cabildo, sino el vecindario en general. Y dice ahí Leven, los ciudadanos, un poquito más abajo, ¿no? Se menciona en el mismo párrafo, los ciudadanos fueron invitados por conducto de los alcaldes de barrio, reuniéndose en número de 182, o sea, son 182 vecinos que participan en ese cabildo abierto convocado después de la batalla del Cepeda, ¿no? Nota al pie, Bartolomé Mitre, Historia de Belgrano, Buenos Aires, 1887, fíjense que está citando por la última edición de la Historia de Belgrano, la edición definitiva, tomo 3, páginas 373, dice, del escrutinio resultaba que 222 electores habían sufragado, es decir, dos menos que en el memorable cabildo abierto de 1810 proclamaron la Revolución Argentina. Que en el memorable cabildo abierto de 1810 proclamaron la Revolución Argentina. El dato exacto es el publicado en el texto. ¿Qué les parece esta nota? Para que ya hemos trabajado sobre... Que ahí no es el primer Estado argentino. Porque... No, pero yo estoy preguntando no por el contenido, sino desde el punto de vista de la narración histórica, desde el punto de vista de la construcción de Levene como historiador. Fíjate que acá está confrontando de alguna manera con el padre fundador, ¿no? Está confrontando con Mitre. Pero en torno de qué confronta, ¿qué es lo que está confrontando? La cantidad de asistencia, es una cuestión de detalle. Bueno, no fueron 222 como decía Mitre, son 182. Lo que digo es lo que está en el texto, la cifra verdadera es la que está en el texto, y esto es muy frecuente en los trabajos de la nueva escuela histórica, esta discusión de detalle a partir de documentación nueva o bien de una relectura de documentación que ya existía, pero normalmente sobre este tipo de cuestión. En realidad la polémica de Mitre y López en la década del 80 en buena medida se había basado en este tipo de cuestiones. No es que Mitre y López tuvieran dos interpretaciones profundamente diferentes del pasado argentino. Ya habíamos dicho que López era más pesimista, Mitre era más optimista, ¿no? Pero en sustancia los dos estaban de acuerdo con que la etapa de oro de la Argentina había estado en ese pasado liberal de la Revolución de Mayo, los primeros tiempos de la independencia, ¿no? Acá tampoco es que haya una diferencia de fondo. Lo que ocurre es que la nueva escuela histórica va a remarcar estas diferencias que surgen de la exégesis documental, ¿no? La importancia de buscar los documentos, encontrar los documentos, el documento primigenio, el documento inédito, como llama en ese capítulo ahí de Devoto y Pagano, llaman la casa del inédito, la casa con Z, ¿no? De cazar el inédito, salir a la casa del inédito, de tratar de obtener el escrito inédito que me permita tenerlo como prueba a la hora del juicio de la comunidad académica, ¿no? Soy yo el que tiene razón porque tengo este papel, tengo este documento que está más cercano a los acontecimientos. Por ejemplo, es el acta de cabildo o es la convocatoria de los vecinos, etc. Más abajo. No quiero abundar con la lectura, en todo caso después véanlo ustedes, pero a ver, veamos un poco esta forma de narración. El último párrafo de esta página, 191. Aprobadas por la Asamblea algunas medidas previas, como la designación de su presidente en la persona de Juan Pedro Aguirre, que lo era también del Cabildo como alcalde de primer voto, y en tal carácter director interino, designándose de gobernador por aclamación, pero se revocó enseguida el nombramiento, se resolvió que cada ciudadano votaría por dos personas y que las 12 que resultaran con más votos integrarse en la Junta de Representantes del Pueblo con las siguientes atribuciones. Primero, proceder inmediatamente al nombramiento de gobernador. Segundo, resolver el cese o continuación del ayuntamiento. Tercero, proponer todas las medidas, etc. ¿No? ¿Qué les parece esa forma de exposición histórica? Esa forma de exposición que tiene el evento. ¿Cómo lo caracterizarían esto? Una persona normal. ¿Eh? Una persona normal. Una persona normal. Es muy descriptivo. Claro, hay un predominio de la descripción, y la narración. La narración, por momentos es la narración día por día, hora por hora, de lo que ocurre. Es una narración de cortísimo plazo. ¿No? Él constantemente en ese nivel de superficie que habíamos visto con Brodel en su momento, ¿no? De la superficie y de los acontecimientos. O sea, la preocupación del historiador está esencialmente en tratar de fijar con exactitud cómo fueron los acontecimientos. Acá está el objetivo principal de la erudición del historiador, ¿no? Tratar de precisar al máximo qué era lo que en ese día se resolvió en el cabildo, cómo fue el proceso de votación, etc. Luego de donde dice cuarto, en el siguiente párrafo, hay otra cosa que me interesa remarcar, porque fueron elegidos los 12 delegados de la Junta de Representantes y así surgió, de origen tan discutible y en la hora más peligrosa de la borrasca, la institución típica del gobierno representativo federal, ¿no? Un poco lo que decíamos antes. O sea, al momento en que Levene se detiene en la narración, en esta descripción acontecimental se detiene e introduce este tipo de reflexiones, breves, normalmente, en el artículo, ¿no? Bueno, acá surgió la Junta de Representantes es la institución típica del gobierno representativo federal, siempre con esa idea de encontrar el origen de las instituciones. Literario político, una literatura política. Sí, mezcla. Esa es una forma, desde luego, es una forma de hacer historia política. Y dado que ellos iban a utilizar esencialmente archivos públicos, y ahora lo vamos a ver más en detalle esto, y fuentes oficiales. Desde luego que el relato del acontecimiento político era el tipo de esfera de la historia que mejor se adaptaba para esa forma de relato que ellos proponía la nueva escuela histórica, ¿no? No es de extrañar, por lo tanto, la hegemonía de la historia política con la nueva escuela histórica. Es una forma de narración que está basada en los acontecimientos de tipo político. Fíjense lo que pasa en el siguiente párrafo. Al mismo tiempo, el general Soler, previo aviso al cabildo, firmaba un armisticio en Luján por el término de 3 días. O sea, cuenta lo que está pasando mientras se reúne el cabildo en Buenos Aires, cuenta lo que está haciendo Soler en Luján, ¿no? Y dice, en el párrafo siguiente, desde Puente de Marca, el 18 de febrero, Soler le oficia a Juan Ramón Balcarce diciéndole que informado, etc. ¿No? Otra vez ahí, la narración acontecimental, en donde transcurre el grueso del artículo de Levene y el grueso de la producción de la nueva escuela histórica. Pero me interesa ese párrafo también por otra cosa, que es la cita que hace de Soler, no, de la carta de Soler a Balcarce. Dice, era de su deber advertirle que usando de omnímodas facultades, ¿qué quiere decir omnímodas facultades? Facultades extraordinarias, la totalidad de las facultades, ¿no? O sea, Soler le advierte a Balcarce que él tiene omnímodas facultades, que han sido concedidas, supongo que por el cabildo de Luján, a mi persona conferida, había celebrado el día anterior un armisticio con los generales del ejército federal, o sea, había firmado un armisticio con López y Ramírez, eso le dice Soler a Balcarce. Soler y Balcarce tienen dos partes del ejército que están en pugna mientras se reúne el cabildo abierto en Buenos Aires. Soler está en Luján. Entonces, me interesa remarcar esto porque otra institución que él va a rastrear acá, Levene, otra institución política que él va a rastrear, es eso de las omnímodas facultades, las facultades extraordinarias. O sea, así como hay provincia, como hay gobernador, como hay junta de representantes, también en 1820 por primera vez se conceden omnímodas facultades o facultades extraordinarias. Fíjense que en el párrafo siguiente lo aclara mejor. Esta referencia debe servir no solo para recordar que ya aparece en la literatura oficial la famosa delegación de las omnímodas facultades con el fin de hacer la paz, sino que en la primera incidencia chocaron estas dos grandes adicionales, Mano, Soler y Balcarce, etc. ¿No? Bueno, esta es otra institución, ya digo, otra institución que hay dentro de esta la cuestión de las facultades extraordinarias. De alguna manera es rastrear el origen mucho antes de que le fueran concedidas a Rosas las facultades extraordinarias. O sea, lo que Levene acá está demostrando es que mucho antes del gobierno de Rosas, ya la provincia, o la Junta de Representantes, o los cabildos, tenían esta costumbre de darle facultades omnímodas, facultades extraordinarias, a quienes designaban como gobernadores. Fijémonos al final de la página 208, en que vuelve sobre el tema. 208, al final de la 208. Dice, he seguido con detenimiento esta reglamentación. Está hablando acá de un reglamento para el funcionamiento de la provincia, ¿no? Todavía no hay una constitución de la provincia, pero no hay reglamento. Esta reglamentación dictada por la Junta de Representantes porque es reveladora del carácter orgánico de su obra. La delegación de facultades omnímodas al gobernador y por lo tanto la creación de la dictadura legal parecía ser hacia mayo de 1820 la única solución posible. Sin embargo, puede afirmarse que frente a la necesidad de asegurar la existencia de sus poderes políticos y con ello su autonomía, amenazada por una nueva invasión, la Junta dictó con el reglamento de 7 artículos sancionado en las sesiones de disposición adoptada la primera constitución escrita en la provincia de Buenos Aires. O sea, esto él lo considera como la primera constitución, pero ya ahí está la cuestión de las facultades omnímodas, ¿no? O sea, esto va a ser algo que Levene trata de rastrear también el origen de esta institución, que después va a dar tanto que hablar en la época de Rosas. Gobierno de Rosas, ¿no? Es una cosa que viene de los romanos. Claro. A los romanos ya le daban la rótula de dictador. Durante un periodo claro, estipulado. Y después volvían a... Estipulado. Bueno, en teoría a Rosas también se le daba por un periodo estipulado, lo que pasa es que después se le iba renovando, ¿no? Es lo mismo que el manejo de las relaciones exteriores que tenía. En realidad no había autoridad nacional, pero las demás provincias le iban concediendo a Rosas el manejo de las relaciones exteriores, a la provincia de Buenos Aires, la representación exterior de la Confederación, ¿no? Hasta que Urquiza, el pronunciamiento de Urquiza en realidad es eso, que le revoca el poder que tenía la provincia de Buenos Aires para representar a Entre Ríos frente a las potencias extranjeras. Eso es básicamente el pronunciamiento, ¿no? No, lo que pasa es que en la época de Rosa, además de las facultades extraordinarias, estaba la suma del poder público, que es otra institución, ¿no? Que ahí, yo si no recuerdo mal, implicaba también atribuciones desde el punto de vista judicial, que acá no tenía con las facultades extraordinarias, creo que era algo así. Sí, sí. Entiendo que las facultades extraordinarias son facultades ejecutivas y legislativas, mientras que la suma del poder público también implica atribuciones judiciales. Entiendo, pero puede que me equivoque. Son las que más necesitas para gobernar. Fíjense en la página 194, otro ejemplo de narración, en la 194, en el segundo párrafo, donde dice, el 24 de febrero a las 2 de la tarde, la Junta de Representantes aprobaba y ratificaba el Tratado de Pilar, ¿no? O sea, nuevamente ese detalle de la narración, del acontecimiento, el acontecimiento día por día. Tengan en cuenta que esto, como decía Levene en la introducción del artículo, esto es un resumen de dos libros que tiene él, que son sobre el año 20, o sea que los libros en todos los libros son mucho más detallados. ¿Todos, todos los tomos están escritos así? Bueno, a ver, hay algunos artículos que apuntan, sobre todo por ejemplo los que se refieren a la época posterior a Pavón, los que llaman de historia argentina contemporánea, hay algunos artículos que tienen una perspectiva mucho más abierta a la historia económica, algo de historia social, por ejemplo. Hay un capítulo que es bastante bueno que hace Carlos Heras, que era un discípulo de Levene, de la Universidad de La Plata también, que son como 100 páginas, sobre la presidencia de Avellaneda. Y está muy bien explicado ahí, en ese artículo de Carlos Heras, el problema de la deuda que había en época de Avellaneda, combinada con la crisis económica que se produce a mediados de la década del 70, y por qué, por ejemplo, se aprueba ahí la ley de inmigración y colonización. En ese contexto de crisis económica se aprueba en el gobierno de Avellaneda. Es decir, es un artículo sobre la presidencia de Avellaneda, pero no se concentra, tiene mucho de historia política, ¿no? muchas páginas, son como 100 en total de artículos. Pero tiene una parte de historia económica y social que no es despreciable, digamos, para lo que solía ser la academia, para la época. No, lo que ocurre es que acá... Bueno, hay algunos de los historiadores coloniales que también le prestaban atención, ¿no? Lo que pasa es que la orientación a la historia política es muy marcada. Hay capítulos, por ejemplo, que son sobre historia del arte o historia de la cultura, que están periodizados de acuerdo a las presidencias. O sea, es como reducir el campo de la historia de la cultura, de la historia del arte, etcétera, a la lógica de la periodización de la historia política. No sé, qué sé yo. No recuerdo si el título es así, pero estoy suponiendo, ¿no? La pintura argentina entre la presidencia, la primera presidencia de Roca y la ley San Peña, por decirte algo, sí, ¿no? Sí, como que entonces eso, claro, como forzar otro ámbito, la otra esfera de la historia, como puede ser la historia de la cultura, la historia del arte, etcétera, a la periodización propia de la historia política. Eso es muy frecuente, pero digo, en los tomos de historia colonial hay algunos que dentro de ese párrafo erudito hay algunos capítulos que son interesantes, ¿no? Y otra cosa que también tiene algún interés es que aparecen en dos de los volúmenes de la historia aparecen historias de las provincias después de 1862. O sea, aparecen algunos de los historiadores provinciales, que algunos de ellos después van a hacer una carrera bastante importante, y escriben la historia de las provincias, ¿no? Que para la época era bastante raro, todavía había muy poco de historia de las provincias. Pero el registro predominante, desde luego, es ese. Claro, acá también se presta para eso el periodo corto, porque es un artículo sobre un año. Y en la provincia de Buenos Aires, acá no se mete para nada con el interior. O sea, cómo se vive el año 20 en Buenos Aires. Entonces, desde luego es un una concentración espacio-temporal que favorece que él se deleite en este tipo de narraciones, ¿no? Otra cosa que me interesa destacar, ustedes saben que una de las cosas, que uno de los puntos que se estipularon en el Tratado del Pilar, era lo que se llamaban los crímenes del directorio. Los crímenes del directorio, o sea, la persecución que habían realizado algunos gobiernos directoriales, sobre todo el gobierno de Pueyrredón, y además las tratativas monárquicas del periodo del directorio. No el proyecto del Inca que habíamos visto el otro día en el Congreso del Tucumán, sino las tratativas posteriores al proyecto del Inca, que eran las tratativas de, esencialmente, el director de Pueyrredón, la misión que trató de conseguir al príncipe de Luca, etc., que eran misiones ya con monarquía, con la idea de una monarquía europea. Incluso la constitución de 1819, la primera constitución, tenía un poco esa orientación monárquica, ¿no? Si bien la figura central era el director supremo, prácticamente había que reemplazarla allí con un regente de la monarquía, y ahí estaba, ¿no? Que tenía un sesgo monárquico bastante pronunciado esa constitución. Entonces, después de la batalla de Cepeda, una de las cosas que le exigen los caudillos federales, López y Ramírez, es que se haga un proceso contra esos que ellos consideran crímenes de traición a la patria, de las tratativas monárquicas, por ejemplo, las persecuciones que había habido durante el periodo Pueyrredón. Y entonces, ahí en la página 195, en el segundo párrafo, habla un poco de esta cuestión de los crímenes, pero me interesa sobre todo por la cita que aparece a pie de página. Fíjense, la nota 5, a pie de página, en la página 195, ¿no? Fíjense, Archivo General de la Nación, reservado febrero 29 de 1820. ¿Qué diferencia tiene esto con la cita que hacía Mitre? Vimos el otro día de la historia de Belgrano en México. Acá hay un archivo público, y la documentación proviene de ese archivo público. Desde luego, los historiadores de la academia, de la nueva escuela histórica en general, no habrían podido hacer nunca la labor historiográfica que hicieron sin la existencia de los archivos públicos, porque ellos no provenían de familias que habían tenido vinculaciones en el siglo XIX con los distintos gobiernos, etcétera, como si ocurría sobre todo en el caso de López, ¿no? O sea, no, ellos no podían hacer una historia de familia que fuera la de historia nacional. Algunos de ellos, Rabignani, Molinar, incluso eran descendientes de inmigrantes de esa altura. Estamos hablando de una época en donde podemos decir que los historiadores ya tienen origen plebeyo, entre comillas, ¿no? O sea, no pertenece ya a la familia patricia del siglo XIX. No es una historia de familia, ¿no? Entonces, para estos historiadores, la existencia del archivo público es fundamental. Ellos contribuyen a la formación de esos archivos públicos. Por ejemplo, Levene, mientras estuvo en la Universidad de La Plata, Levene llegó a ser rector de la Universidad de La Plata. Y una de las cosas que consiguió Cantilo, que era el gobernador en ese momento, en la década del 20, también era miembro de la academia, dicho sea de paso, ¿no? José Luis Cantilo, el gobernador, era miembro de la academia. Y consiguió que Cantilo creara el archivo histórico de la provincia de Buenos Aires. O sea, consiguió el apoyo del Estado para la creación del archivo de la provincia, ¿no? Entonces, no solo que ellos se benefician como historiadores de la existencia de los archivos, sino que además promueven la expansión de estos archivos, de la publicación de documentación, etc., ¿no? Incluso algunas de las grandes obras de ella, el caso de la Asamblea Constituyente Argentina, de Rabignani, eran en realidad grandes compilaciones de documentos con una introducción que hacía el historiador, una introducción de Rabignani y luego una compilación enorme de varios tomos de documentos de las distintas, de los diarios de sesiones de los distintos congresos constituyentes, la Asamblea del año 13, el Congreso de 1824, etc. Bueno, esa alusión al Archivo General de la Nación la van a encontrar en muchas notas del artículo, no vamos a abundar en eso. Pero sí me interesa ver la relación que tiene Levene con otros autores. Recién mencionamos el caso de Mitre. Vayamos ahora a la 199. La 199. Acá se está tratando otro punto escabroso, podemos decir, o complicado del Tratado de Pilar. El Tratado de Pilar tenía una cláusula secreta. Una cláusula secreta. ¿En qué consistía esta cláusula secreta? Que la provincia de Buenos Aires se comprometía a darle auxilio en pertrechos, en armas, a Santa Fe y Entre Ríos en la lucha contra el invasor portugués a la banda oriental. O sea, indirectamente era una ayuda desde Buenos Aires para la lucha de Artigas contra el invasor portugués. Para no despertar alarmas de los portugueses que estaban en la banda oriental, eso se firmó como una cláusula secreta del tratado. O sea, hay un articulado público del tratado y hay unos artículos que son secretos sobre este punto, ¿no? O sea, Santa Fe y Entre Ríos han quedado devastadas durante la guerra de los años anteriores, a 1820, y por lo tanto reclaman que Buenos Aires les dé apoyo. El Tratado de Venegas, cuando Rosas va a hacer la donación de las famosas vacas para Santa Fe, tiene el mismo objetivo, ¿no? Santa Fe era una provincia devastada por la guerra. Por lo tanto, bueno, Buenos Aires la tiene que apoyar en la guerra que van a hacer en contra de los portugueses, o que van a seguir en contra del invasor portugués, ¿no? Pero esto, los postulados del tratado, ¿eran públicos? No, eso era secreto. No, ahí hay, bueno, eso es interesante también rastrearlo. Levene cómo trata de mostrar que existían las cláusulas secretas y cómo otros historiadores no se dieron cuenta. Que él sí, porque vio determinado documento. Es muy interesante ver cómo Levene. El documento no era público. ¿Eh? ¿Era dominio público el documento? No, por eso digo que Levene trata de mostrar que existió esto. Pero Levene está escribiendo más de 100 años después del tratado. O sea que, bueno, a esa altura, digamos que ya el problema más o menos había sido superado, ¿no? Perdón, ¿qué decías? Por acá empieza a aparecer mucho la figura de Urquiza. ¿De Urquiza? Sí, algo así, o haber leído. No, Urquiza, acá no puede ser. No, en otro lugar. No, Urquiza en esta época no tiene nada que ver. No, fue en otro lugar, me confundí yo. Dice en la 199, ahí en el tercer párrafo, dice: todo había cambiado enseguida el fracaso del alcalde. Ahora la opinión de los revoltosos aceptaba la entrega de lo que pedía Ramírez. O sea, Ramírez le estaba reclamando al gobierno de Buenos Aires, bueno, entreguen lo que se comprometieron a entregar, entreguennos las armas, ¿no? Ramírez estaba presionando para que Buenos Aires entregara las armas. Balcarce se oponía a eso, pero ahora Balcarce había sido depuesto. Acá hay una seguidilla de gobiernos que no tienen ninguna importancia. Para nosotros simplemente lo que nos interesa es cómo hace la narración histórica de él. También había cambiado Zarratea sus procedimientos de gobierno, porque vuelto al cargo pedía la autorización del Cabildo y miembro de la Junta de Representantes para continuar cumpliendo las cláusulas del Tratado Secreto y doblar la indemnización con motivo del nuevo concurso prestado por las tropas federales. O sea, como las tropas federales, la de López y Ramírez, lo habían apoyado a Zarratea en contra de Balcarce, Zarratea, que había sido repuesto en el cargo de gobernador, reclamaba que la provincia cumpliera lo que le había prometido a López y a Ramírez y que incluso doblara la indemnización, como dice acá, ¿no? Entonces, vamos a la nota a pie de página, la nota 3. Eso, por supuesto, que está entre comillas, es la cita textual de otro texto, ¿no? La opinión era decididamente hostil desde que se divulgaron los artículos secretos de la Convención del Pilar y se supo que Zarratea había entregado a Ramírez y a López el doble de armamento y municiones de lo que se había estipulado. O sea, la opinión era hostil, según este autor, la opinión era hostil a Zarratea, ¿no? Dice Saldía, el historiador que les mencionaba antes, Analía: un siglo de instituciones, La Plata, 1910, página 60. Sin explicar la verdad, ¿no?, que resulta clara y terminante del acta del Cabildo, documento no tenido en cuenta por el autor citado. Bueno, luego sigue la explicación del hecho, no importa mucho, pero al final del párrafo dice: pero además de este conocido documento existe el nuevo y categórico de que he hablado, en el Archivo General de Nación, el oficio del 22 de marzo, firmado por miembros de la Junta, que pone punto final al tema. O sea, después de ese alegato, Saldía está crucificado. Está clarísimo que Saldía se equivocó con lo que está diciendo y en realidad que tengo razón soy yo, porque además del documento que ya era conocido, saqué, exhumé este otro que hasta ahora no era conocido. Esa es una forma de refutación característica de este periodo, ¿no? Ya digo, es refutación sobre detalles, pero es muy habitual en este tipo de artículos o de trabajos, ¿no? Fíjense que acá está refutando a Saldía, que había escrito más de 20 años antes, ¿no? El libro de Saldía de 1910. Y nuevamente la cita del Archivo General de la Nación, un documento del Archivo General de la Nación. Otra cosa que me interesa señalar, es que en la página 201, la nota 18 de la página 201, dice, bueno, no importa a qué viene esa nota, pero lo que me interesa es la nota en sí. Carlos Correa Luna, sesiones de la Junta Electoral de Buenos Aires, introducción de documentos para la historia argentina, editados por el Instituto de Investigaciones Históricas de la Facultad de Filosofía y Letras, tomo 8, Buenos Aires, 1919. Me interesa esta nota porque, además del archivo, de los documentos del Archivo General de la Nación, están estos otros documentos que ellos mismos iban publicando. O sea, estos ya no son documentos inéditos, no son documentos inéditos, precisamente porque una de las instituciones en las cuales estaba la presencia de la nueva escuela histórica lo ha publicado. En este caso es el Instituto de Investigaciones Históricas, la Facultad de Filosofía y Letras, ha dado a conocer esos documentos para la historia argentina, entre los cuales están estas sesiones que a Levene le interesa citar allí. Entonces, me interesa remarcarlo por otra vía a través de la cual ellos obtenían la documentación en base a la cual, digamos, basar su argumento. Profesor, yo tengo otra duda. En todos los párrafos aparece TXCO. ¿Qué significa? ¿Cómo? A ver. La mayoría de los párrafos que estoy leyendo. Ejército. Ah. Lo que pasa es que, fíjate que obviamente cuando citan documentos de la época, respeta la grafía original. Entonces, esa forma, el ejército de los Andes. ¿Decís en qué lugar está eso? Está en la página 201, hacen el título, el último párrafo. Bueno. Ejército de los Andes, dice ahí. Claro. O sea, respeta la grafía original. En el documento original de 1820 estaba escrito así. Es como una abreviatura de ejército. Pero en vez de la J usaban la X. Entonces, por eso está escrito así. En vez de la J usaban la X. Está bueno. Ejército. ¿Ahí dice traidor o Higgins? Perdón, ¿dónde está? Traidor o Higgins. Más arriba. Con Y. Porque también la cita textual. No, bueno, lo que pasa es que ahí está citando a Carrera, creo que está citando a Carrera, que era un chileno que estaba en contra de O'Higgins y en contra de San Martín. Carrera, que era justamente la otra línea de la revolución chilena, la anti-O'Higgins, ¿no? Vamos ahora al final de la 201 y principio de la 202. Hay como otra línea dentro del artículo que me interesa también remarcar. Dice ahí al final de la 201: no se trata ahora de presentar el cuadro de la campaña que va a votar sus primeros diputados. Esto es cuando van a votar los representantes de la campaña para la Junta de Representantes, la legislatura de la provincia. Hasta ese momento, los representantes que habían sido designados, que lo habían sido por el Cabildo Abierto, ese famoso del principio de febrero, eran únicamente los representantes de la ciudad de Buenos Aires. Entonces faltaba votar la campaña, el interior de la provincia. reconvocan las elecciones para que el interior, los pueblos de la campaña, elijan sus representantes ante la Junta. Dice, en esta época fue Juan Manuel de Rosas quien la ha descrito en Memorias Elevadas a la Autoridad. O sea, fue él el que describió como la campaña en la época, Memorias Elevadas a la Autoridad. Y cita, Adolfo Saldías, Historia de la Confederación Argentina, Buenos Aires, 1892, como primero, página 307, apéndice. Bueno, Saldías, como antes le mencionaba Analía, Saldías fue uno de los historiadores que empezó a indagar sobre la etapa rosista y a construir una versión que se apartaba de la versión, podríamos decir, canónica a esa altura. Entonces, ahí está la cita de Saldías. De estas memorias de Rosas, sigue diciendo Levene, ha hecho José Ingenieros una extensa glosa y comentarios en La Restauración, página 141, y qué dice ahí, 141 y qué, siguientes. La abreviatura de siguiente también la pueden encontrar así, muchas veces citada, que es SS, ¿no? Siguientes. Y PP es porque son varias páginas, ¿no? Si fuera una sola diría P, punto. Buenos Aires, 1921. Bueno, esto de Ingenieros, a vos que te interesaban las distintas visiones sobre la figura de Rosas, Ingeniero usó precisamente esas memorias de Rosas para empezar a construir esa imagen de Rosas como una especie de señor feudal que dominaba en la campaña y que tenía un control prácticamente de todo lo que ocurría en su estancia y en general en la campaña. Dice, proponiendo su arreglo, vuelvo al texto principal, ¿no? Dice, en esta época fue Juan Manuel de Rosas quien la ha descrito en Memorias Elevadas a la Autoridad, proponiendo su arreglo que debía confiarse a comisiones de hacendados y labradores previa delegación de facultades por parte del gobierno. La vida económica de entonces debe considerarse en toda su importancia para abrir juicio sobre los sucesos de 1820 en los que influyeron decisivamente los intereses y la fuerza de la campaña. Fíjense lo que anuncia Calebén, ¿no? Luego de venir con una narración acontecimental y estrictamente ceñida a lo político-institucional, acá nos viene a decir, ya cuando el artículo tiene como 15 páginas, nos viene a decir que hay que considerar la vida económica de la campaña en toda su importancia. Entonces, bueno, espérate, a partir de ahí va a describir cómo funcionaba económicamente la campaña, ¿no? No creo en la fórmula absoluta de un autorizado sociólogo que ha afirmado la existencia de dos clases rivales, unitarios propietarios y federales proletarios. Él no cree, Levene no cree en esa fórmula. ¿A quién cita ahí? Juan Agustín García, La Ciudad Indiana, Buenos Aires, 1900. O sea, Juan Agustín García es el que planteó esa idea, ¿no? Los unitarios representarían a las clases más adineradas, los federales representarían más bien al pobrerío en la campaña, ¿no? Esa es la afirmación de Juan Agustín García, que a quien él llama un autorizado sociólogo acá, Levene, aunque no coincide con él. Pero fíjense que es uno de los textos de ese periodo que llamamos intermedio acá, que Levene se pone a citar. Un periodo en el cual lo que había esencialmente era, cuando se hacía historia, una historia de ideas sobre todo, ¿no? De alguna manera plantear grandes líneas del pasado, y eso es lo que hace Juan Agustín García en La Ciudad Indiana. Entonces, Levene lo cita para decir que él no cree en esa fórmula, pero el lector verá cómo aparece y se agranda por un momento la influencia conservadora de la campaña sobre la ciudad y la unión de ambas entidades, prescindiendo de la distinción entre federales y unitarios, en una clase propietaria y patricia para la defensa de sus bienes y garantía de la paz pública. Tal clase propietaria que concluía por privar sobre las divisiones políticas era la antigua data. En nuestra sociedad embrionaria había se estructurado una categoría media, dueña de bienes raíces, democracia con casa y hogar, que en los pródromos de la revolución y después de 1810 intervino patrióticamente en la política. Hacendados o propietarios de contienda, almacenes y pulperías, esa clase comercial, industrial y trabajadora congregaba en su seno los nombres más conocidos de entonces y en su medio propicio nacieron las ideas de estabilidad y aún la necesidad del gobierno fuerte en contra de las novedades políticas. Ahí cita a Vicente Fidel López, la historia de la República Argentina, a Ramos Mejía, no el que escribió la Rosa y su tiempo, sino Francisco Ramos Mejía, es este, Historia de la Evolución Argentina, y ahora sí a José Ramos Mejía, abajo, en nota 22, Rosa y su tiempo. O sea, que acá cambia el registro de BN. En estos párrafos cambia el registro. Está intentando dar una explicación más profunda sobre lo que está ahí ocurriendo. De alguna manera, le existe. Él no cree en el argumento de García. No cree en el argumento de García. No cree que hubiese una clase de unitarios, unitarios propietarios y liberales proletarios, como había planteado García. Pero de todas maneras sí cree que habría como una clase en donde había tanto unitarios como federales que era partidaria del orden, de la estabilidad y eventualmente del gobierno fuerte en situaciones y en contra de las novedades políticas, ¿no? Ahora, ese registro del EBN prácticamente dura estos dos párrafos. Luego vuelve a la narración. Vuelve a la narración. O sea, es de alguna manera como una reflexión que introduce ahí, donde cita autores que ya digo, no casualmente son autores que corresponden a este periodo. Los dos Ramos Mejía, García. A continuación lo cita también a, fíjense, Juan Álvarez, Estudios sobre las Guerras Civiles Argentinas, en la nota 23. El propio Saldías, o sea, autores que corresponden a esta etapa. Pero, bueno, no es el registro que parece que lees de más. Aunque reconoce la gran importancia que tiene hacer entender cómo funcionaba la economía de la época y la sociedad, etc., aunque lo reconoce en esos dos párrafos, de inmediato abandona ese registro y vuelve a la narración que parece que es su... tu registro favorito. Posiblemente no la entendería él, ¿no? Posiblemente no la entendería tampoco. Y es probable. O en todo caso, qué sé yo, no era ahí donde él se sentía más cómodo, no sé. No era ahí donde se sentía más cómodo. Esa forma preceptiva que tenían de actuar como historiador, justo de la exégesis documental, la crítica, la búsqueda del inédito y la interpretación del documento narrativo esencialmente, desde luego no es una fórmula que se preste mucho para una etapa hermenéutica en donde prime una interpretación más de fondo, sí, ¿no? Más cómoda también. Desde luego. Porque fíjense que al final del párrafo, en el último párrafo de la 202, volvemos a un párrafo narrativo por excelencia. Dice, el 27 de abril se llevaron a cabo las elecciones de los nuevos representantes y nos cuenta, representante por representante, cuántos votos sacaron. Dice, Manuel Obligado, 153, Juan José Anchorena, 133, etc. Es un registro narrativo con el pie extremo, en la misma página, después de habernos planteado eso al principio de la 202, ¿no? Y desde luego que el resto del artículo, salvo algunas palabras finales que ahora vamos a ver, predomina también ese registro. Vamos a continuar ahora ya, no voy a seguir mucho, pero vamos a continuar, no vamos a cortar, sino en todo caso terminamos antes hoy, pero no tiene sentido que ahora cortemos y después volvamos, así que vamos a seguir un poquito más ahora. En la página 207, al final del segundo párrafo, vuelve a otro punto característico de su relato, que es cuando dice en la reunión nocturna, está hablando de la nueva reunión de la Junta de Representantes, ¿no? Acá en ese momento era gobernador de la provincia, había designado a Ildefonso Ramos Mejía, es otro gobernador que dura una semana, como casi todos los que gobernaron en ese año, ¿no? Dice, en la reunión nocturna Nicolás Anchorena presentó un reglamento de 7 artículos. ¿Lo encuentran eso? No. Final del segundo párrafo, de la 207. En la reunión nocturna, Nicolás Anchorena presentó un reglamento de 7 artículos en el que se establecían las restricciones a la autoridad del gobernador, que fue tratado en varias sesiones, el reglamento, ¿no? El asunto de proyecciones institucionales, cualquiera fuera su carácter orgánico o circunstancial, la verdad es que se discutía y se dictaba enseguida el primer reglamento político, la primera carta escrita de la provincia de Buenos Aires, o sea, vuelta con el origen de la constitución, el origen de las instituciones, y nos manda una nota a pie de página, la nota 29, que dice: este valioso antecedente de historia política no ha sido estudiado por nuestros autores, para citar un solo nombre, Adolfo Saldía, etcétera, que hace crónica de los sucesos del año 1820 y ha conocido los acuerdos de la Honorable Junta de Representantes, pero solo en parte y superficialmente, no lo menciona, pasa por alto el gobierno de Ildefonso Román Mateiense. O sea, otro ejemplo de cómo entablaba la polémica con los autores que lo habían... Bueno, en este caso es imposible la polémica porque Saldía ya había muerto, ¿no? Pero, digamos, en todo caso, la crítica a autores que habían escrito sobre el tema antes que él, o el mismo Cini, que aparece ahí también, ¿no? Y cita un documento, fíjense que al final de la nota, 29, dice: el original se encuentra en el Archivo General de la Nación, bandos, 1819-1821. Nuevamente, documentos de la AGN, ¿no? Bueno, en la página 209 hablando de discusiones con Saldía, en la 212, al final de la 212, ahí Sanchuela, bueno, creo que el gobernador ahí ya era Martín Rodríguez, ¿no? Va cambiando de situaciones muy fluidas, va cambiando constantemente el gobernador en 1820. Dice, en el último párrafo, dice: el hecho importante que debía producir de inmediato la Junta era la designación del gobernador. Desde los días anteriores a la elección de los miembros de la nueva sala, Rosas había intervenido decisivamente para ser el nuevo gobernador. Está demostrado que la designación de Martín Rodríguez para el cargo es obra suya y que tal propósito respondía a su compromiso con Santa Fe de asegurar la paz definitiva con Buenos Aires. Nuevamente, cita Saldía, Historia de la Confederación Argentina, etc., ¿no? Tomo 1, página 67. La argumentación de Saldía para probar la eficaz intervención de Rosas en la designación de Rodríguez se funda en el parentesco con Anchorena, habiendo acordado con él y otros dirigentes la lista de representantes del ejército. O sea, el parentesco de Rosas con Anchorena, ¿no? Saldía entiende esto por el parentesco de Rosas con Anchorena. Pero Saldía nada dice de las actividades militares de Rosas en el mes de septiembre, durante el cual reorganizó sus fuerzas poniéndose en condiciones de imponer la solución. Hola. Un segundo. Te interrumpo un segundo. Sí, claro. Ah, bueno. ¿No lo comentaba acá? Sí, a este lo comentaba, lo comentaba que estamos... Bueno, atiendan un poquito, chicos. Ah, les presento. La doctora Viviana Andreucci es jefa de la División Historia de nuestra universidad. Sí. Así que es la persona ante quien todos temblamos cuando aparece. Muchísimo, me imagino cómo tiemblan, muchísimo, muchísimo. Seguro. Bueno, no, atiendan un poquito. Nos venimos a invitar porque se va a presentar un libro que reúne una serie de trabajos de muchos docentes de la universidad, entre ellos Alejandro, ¿no es cierto? Es un libro que se llama Entre el Paraná y el Salado, Historia y Regiones en el Espacio Adherente, siglos XVIII a XX. Y se presenta el viernes 14 de junio a las 19 horas en el, no sé, a la institución de Luján, en el Complejo Ameguino, ¿lo ubican? Complejo Meguino, la Biblioteca Meguino, San Martín 485. Bueno, a media cuadra de la plaza, pero no sé. ¿Cómo? A media cuadra de la plaza. Bueno, tenemos 3 alumnos, porque la idea es un poco incorporar a la gente acá. Esto es importantísimo, poder incorporar gente desde los primeros años, ¿no es cierto?, que se sientan más partícipes de la carrera. Otra cosa que estamos haciendo es un taller para jóvenes investigadores de historia, que yo creo que pasé y avisé. Yo usted la estoy buscando casualmente hace un mes que la estoy buscando. Un mes, está buscando y no me encuentro, esto es dramático. Sí, no me lo digas delante de Alejandro, no me lo digas delante de Alejandro, después. El ejemplo anterior, o sea, que me quedaron mal. Perdón. No, justamente yo le había mencionado lo del proyecto de Madrid. Perfecto. Quería presentar. Sí, perfecto. El asunto es cómo tengo que hacer. Escúchame, me sale correo electrónico. Igual ahora, yo ya estuve pegando por todos lados este afiche y estuve pegando también afiches del taller. El taller salió medio de tupido, me salieron tan lindos como este, pero bueno. Acá no hemos pegado justo porque no llegué acá, pero pegué por todos lados. Así que anótenme por. Ese mismo. Escúchame, yo estoy los dos. Sí, los lunes y los miércoles, la 1 y las 3 de la tarde, y el departamento de historia estaba cerrado. Estaba cerrado. Inclusive le dejé una nota. Bueno, puede ser, no me pasen tanto, así con control, por Dios, me muero. Bueno, escucha esta cosita. Vení el lunes que viene, si querés, si dime, yo les paso todo. Chicos, y los invitamos, los que los quieren invitar a ver si pueden participar en el taller. En esto, que es la presentación del libro, y en el taller también, a ver si podemos, alguno tendrá alguna. El taller consta de dos partes. Por un lado, aquellos que tienen trabajos, que estén como estén, que estén en sus inicios, que estén en sus finales, que sean como sean, la idea es generar un espacio para que esos trabajos se den a conocer, reciban críticas constructivas, no críticas destructivas, ¿no es cierto? Y después se van a seleccionar y se van a publicar algunos. Entonces, esa es una parte. La otra parte es que vamos a invitar a algunos especialistas en temáticas de historia regional que van a venir a decir a ver cómo se puede empezar a investigar historia regional. Entonces, o de un lado o del otro, los queremos contar, ¿me entienden? O bien porque ya tienen el trabajo y la investigación empezó, o bien para venir a escuchar a ver cómo puedo hacer para empezar a investigar algo de historia regional. Así que yo de cualquier forma voy a pasar, después cuando ya esté todo un poco más, más cercano a la fecha, voy a pasar para repetir de vuelta, para invitarme un poco mejor. Esto es fin de agosto, ¿no? Esto es 30 y 31 de agosto. El taller. En la universidad. El taller. O sea, martes y miércoles. O sea, si ustedes cursan esos días, o esos días vamos a tratar de que vayan todos, puedan participar todos del taller. Eso por un lado. La presentación del libro es viernes 14 de junio. Bueno, y bueno, por ahora. Pero hacer una en campaña también, ¿no? Pero hacer una en campaña, ¿no? ¿Qué pasa? 14-24. ¿En campaña sabes cuándo va a ser? No. Bueno, así que eso es básicamente lo que los quería invitar. Y si hay alguien que quiera colaborar, con darnos una mano con la organización del taller, vendría bárbaro, porque la verdad que se forma un grupo, estamos bastante solos para armar esto. Así que si hay algún alumno que quiera sumar, empezar a trabajar colaborando con la difusión, yo te los agradezco. ¿Está? ¿Cómo me ubican? Va a ser presentación en el centro de la hermana. Yo en general, les digo la verdad, no llego a la una, llego más tarde. Llego a las dos o a las tres. A partir de las tres del día, los lunes y los miércoles. A la una suelo no estar, es cierto. Y cualquier cosa que no me escriban, pero bárbaro. Estamos también con un proyecto de voluntariado universitario. Con un proyecto de voluntariado universitario. El proyecto en sí consiste en escanear la revista de Cuadernos de Historia Regional. Una revista que, cuando la División de Historia era una gran división de historia, sacó la universidad. Con artículos que realmente son excelentes. Y que eso quedó en papel, salió hasta el. ¿Puedes acordar de 18, parece. No, si hace 37 años. Ah, 90 y algo. Hasta el 90 y algo. 93. El artículo lo tenía en el 92. Y no lo cerró técnico. Así que habrá salido. Fue un poco más. ¿Cuál más ha salido? Era para registrar. Era para registrar. Ah, sí, tú. Después se fue perdiendo. Entonces la idea es digitalizar esa revista. Y para eso estamos haciendo un proyecto de voluntariado universitario que es una convocatoria del Ministerio de Educación para proyectos de alumnos y docentes. Así que también si alguno se quiere sumar a ese proyecto, también me puede escribir a ese correo electrónico o hablar conmigo. Lo que pasa es que esto vence ahora, fines de mayo. Así que si hay alguno que esté interesado en esto, tiene que ser un poco rápido, ¿eh? Belarga Andreucci, ¿está? Sí. @ hotmail.com. Sí. Bueno, así que los invito, son tres cosas. Primero, la presentación del libro, esto es lo más rápido. Segundo, lo del taller, que después voy a venir bien para escribirlos, para ver cómo pueden participar. Pero si alguien quiere colaborar en la organización, se los agradezco muchísimo. Y tercero, lo del voluntariado universitario. Como lo dice, es voluntariado, es decir, no van a recibir sueldo ni nada, pero van a ser antecedentes en un proyecto que va a estar, si aprueba el proyecto, tiene que aprobar primero, ¿no es cierto? Va a estar aprobado por el ministerio, son antecedentes que son válidos, ¿está claro? Y básicamente es escanear esa revista y subirlo a una página web. Eso. Listo. Bueno, bueno, gracias. Con dos muy buenos profesores. Listo. ¿Qué pasa? No, me pedí mil disculpas por haberle dicho. Pero no, está bien. La verdad no ofende, listo. Ya le dejé como 3 meses más o menos. ¿Qué ha exigido? No, pará, mejor que vos. Pausa. La seguí por papá. No le canso, no le canso. Tengo que volver. Jorge, vos. Revolver la herida, ¿verdad? Ya se habían disculpado y todo. No, bueno, pero pará. Si tenemos gente que quiera colaborar acá, la verdad que somos tan bien. Te hundieron con rencor. Ya me pasó mal una vez que me pone el correo enviado y no lo reciben. Mira, yo en general a los correos electrónicos, ¿no? Yo siempre llego tarde a todo plan. Así que no tenía mucho por los horarios y yo no me discutí. Pero los correos electrónicos los contesto. Entonces puede ser que todo sea mío. Y yo honestamente no lo he visto. Bueno, yo te escribo, dale, listo. Yo te escribo, hacemos así, como para resarcir un poco de tanto problema. Bueno, pero hay un lindo grupo acá aparece en la historia. ¿Eh? Son pocos, eso es lo único. Hoy hay menos, no sé si es parcial la diezmada o acá. ¿Esto es todo lo que, esto es todo primer año? ¿Eh? ¿Todo primer año? De segundo. Ah, segundo, segundo y tercer año. ¿Cómo? Dale. Me voy que los interrumpí. Ay, ¿cómo se llama? Sí, no, ya me dijiste, porque está justificado, una parte del partido. Tengo que ser presentadora en campana, avísame. ¿Con Rogelio? Bueno, avísame. Bueno, necesitaría tener un ejemplar para poder preguntar. Bueno, me voy. Hasta luego, Chao. Bueno, estábamos en la página 212, en la nota 31, cuando comentaba Levene que Saldívar se había ocupado de este tema, en nota 31, y dice, pero Saldívar nada dice la actividad militar de Rosa en el mes de septiembre, durante el cual reorganizó sus fuerzas poniéndose en condiciones de imponer la solución. Precisamente a este hecho se refiere la nueva documentación que presenta. Otra vez, esto de la nueva documentación, esta documentación no era conocida en la época en que Saldías escribió, y por lo tanto, puedo hacer, a partir de esto, puedo hacer una demostración contundente de 212. Volvamos ahora a la a la 209, que era lo que teníamos que hacer, ¿no? Al principio del parágrafo 5, acá nos promete otra cosa, le ven. Así como antes nos prometía incursionar en el campo de la economía, en el primer párrafo del parágrafo 5 dice: la documentación que he utilizado no solo ilustra acerca de los grandes hechos de valor constitucional, sino que ilumina la escena y las actitudes de hombres de figuración. A veces la palabra desnuda de alguien que descubre toda la verdad, o el gesto solemne de otro que la oculta. Una vez más, toda la historia, pero particularmente la historia política, es incomprensible sin la psicología. Bueno, también uno espera que acá se vengan algunos párrafos más en donde incursione sobre esto, pero no volverá sobre ello. De nuevo que es una historia centrada en las figuras, no centrada en las grandes figuras, ¿no? En Zapatea, en López, en Ramírez, en Soler, en Juan Mejía, en Martín Rodríguez, y sobre todo en Rosas, el artículo. Pero esto que promete acá que va a ser y que es incomprensible, bueno, ahí queda, ¿no? Como una especie de declaración de propósito, y una vez más vuelve a la narración, ¿no? Dice, al final del penúltimo párrafo de la misma página, 209, dice: pero el poder militar como instrumento de difícil uso, que se destruye a sí mismo, sería incapaz de defender el orden, y entonces aparecerá frente a la ciudad dividida en bandos la fuerza oscura de la campaña. Rosas, el hombre de 1820, sostén de la institución. Este artículo, digamos, reivindica la acción de Rosas en ese año, 1820, reivindica el hecho de que Rosas sea el hombre que ha puesto orden en medio de esa situación de anarquía, de sucesión de gobernadores sin ninguna lógica. Las leyes son de en realidad, ¿no? Lo de restaurador de las leyes va a venir después. Va a venir después, va a ser un título que le conceda precisamente la legislatura cuando él ya sea designado gobernador. Y sobre todo eso de la restauración de la ley estaba relacionado, en 1829 estaba relacionado con el fusilamiento de Dorrego, que había tenido lugar el año antes. Entonces, él era como el que había venido a restaurar la ley y el orden después de esa etapa nefasta, ¿no? Es lo que le pedían después la... La Policía Nacional, lo que le pide eso a la población, el orden, todo. De cierta forma es lo que le pedía. Y a Patricia, todo de Buenos Aires, le pedían eso a Rosa. Ah, claro, bueno, por eso lo de los habladores, claro. Bueno, algunos de los historiadores del primer revisionismo, caso Irasusta, o Ibarburen, por ejemplo, apuntaban un poco de esa línea, ¿no? Que era la figura que estaba en condiciones de garantizar la estabilidad, el orden. Sí, la línea, podríamos decir, el nacionalismo de derecha, ¿no? Esto del revisionismo, que es la línea inicial del revisionismo. Al final de la página 217 entra ahí, finalmente, este famoso episodio de la donación de las vacas que hace Rosas a la provincia de Santa Fe, ¿no? Dice ahí, Nevena, sin duda, como lo declara la palabra terminante, el penúltimo párrafo, ¿no? Como lo declara la palabra terminante de Rodríguez, el gobierno de Buenos Aires no estaba obligado a hacer ninguna entrega a Santa Fe, pero Rosas sí. Se conoce por un documento que el coronel de los Colorados del Monte declaró a López, por todos los ciudadanos y hacendados amantes de la paz, que ofrecía a Santa Fe un donativo de 25.000 cabezas de ganado puestas en el arroyo del Medio y a entregar en el plazo de 3 meses a contar del 24 de noviembre, fecha del tratado. ¿Cuál es este tratado? El Tratado de Venegas. El Tratado de Venegas es entre Buenos Aires y Santa Fe. Rosas era el garante del tratado, O sea, lo firmaba Martín Rodríguez como gobernador con Rosa de la Grande y entregaba esas 25.000 cabezas de ganado con el propósito de repoblar la campaña de Santa Fecina, que había sido diezmada por el paso permanente de ejército de uno y otro lado, ¿no? Entonces, dice ahí la cita: documento perteneciente a Benjamín Villegas Basavilbaso y facilitado a Carlos Ibarburen, autor de Juan Manuel de Rosa, su vida, su tiempo, su drama, página 95, Buenos Aires, 1930. ¿Este libro de Ibarburen que van a hacer ustedes? Sí. ¿De Rosa? Sí, ese mismo. Una de las fuentes que tienen para la clase próxima. En mi trabajo ya citado, Iniciación de la Vida Pública de Rosa, etc., demuestro que Rosa entregó 30.146 cabezas de ganado, es decir, 5.146 cabezas más de las convenidas. O sea, su compromiso y su obligación eran 25.000, pero entregó más de 30.000, ¿no? Pero que lo hizo con la valiosa y decisiva cooperación del gobernador Rodríguez. Bueno, este hecho, que acá él trata de precisar y que también muestra que lo pudo testificar con documentación inédita de la época, es un hecho que está destinado a tener gran fortuna a través de la manualística escolar, esto de la cabeza de ganado que Ronald Rosa, digamos, yo creo que es como un ejemplo de la influencia de la nueva escuela, ¿no? Es un contenido, podríamos decir, de la manualística que surge de investigaciones de Levene, pasa probablemente por el Instituto del Profesorado, a través de los cuales ellos influían sobre la formación de los docentes secundarios, y finalmente se trasladaba a el común de los lectores en distintos momentos de su formación, ¿no? El célebre episodio de que Rosa había donado las cabezas de ganado. Simplemente por eso me interesa citarlo, de alguna manera como un mecanismo de construcción de contenidos por parte de la nueva colector. Y luego, ya para ir terminando, en la página 219, en la 219, ahí es donde discute con ingenieros, no, otra vez. Dice en la 219, en el segundo párrafo dice: Así fracasaba por inspiración del gobierno de Buenos Aires, la reunión del Congreso de Córdoba, que había sido un objetivo del tratado del 24 de noviembre de 1820, y en cambio se daba cumplimiento a otra estipulación no menos fundamental, acordada separadamente, y sería Rosas, que suscribió la obligación, el que se empeñaría personalmente en gestiones continuadas y con su influencia política, poniéndola en juego con habilidad, para obtener el concurso necesario en dinero y bienes y llevar a Santa Fe en los dominios de su amigo y aliado por mucho tiempo, o sea, López, más de las 25.000 cabezas de ganado prometidas, que representaban 120.000 pesos plata. Y viene a continuación la cita. Es equivocada la exposición de hechos e interpretación de este episodio que hace José Ingeniero, la restauración, etc. Dice ahí Ingeniero: Rosa arregló con López el precio de la paz, fijándolo en 25.000 cabezas de ganado. No era muy caro. El trust cumplió su obligación en un par de años. ¿Qué es el trust? En la sociedad, el ingeniero le llamaba el trust. La runa. Alejandra. Viviana. Me pidió que tenía, no sé, para vos, para uno de los chicos. Para mí. Para vos. Listo. Gracias. El trust le llamaba ingeniero a la sociedad que tenía Rosas con Terrero y Dorrego, que era para la explotación de los primeros saladeros. Esta sociedad es la que funda los primeros saladeros en el Río de la Plata en la década de 1810, ¿no? Entonces él lo plantea como un trust, que, bueno, según ingenieros, a esto no le salía muy caro para esas 25.000 cabezas de ganado al trust, ¿no? El truco cumplió su obligación en un par de años mediante una suscripción entre todos los conniventes, dice el autor citado, o sea, ingenieros. Pero, a criterio del EBN, esto es equivocado, ¿no? Es lo que dice al principio de la nota 37. Dice, a continuación: Mitre se refirió a este tema general del compromiso de Rosas con Santa Fe diciendo que entregó la cantidad de ganado estipulado, poniendo contribución de todos los hacendados de la campaña y haciéndose acordar la suma de 25.000 pesos para cubrir el déficit. Y en el asunto más concreto de la estancia del rey, dijo con razón que se le hizo adjudicar en pago de 1.908 cabezas de ganado, debe decir 1918, historia de Belgrano, etc. O sea, Mitre, según Mitre, Rosa había entregado la cabeza de ganado, pero a cambio de una concesión que le había hecho la provincia, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, de que le iban a entregar 25.000 pesos para cubrir el déficit, decía Mitre, ¿no? Saldías pretendió rectificar a Mitre, proclamando que sus afirmaciones habían sido hechas con más pasión que reposo. La única rectificación cierta de Saldías a Mitre es la que es la de que, en vez de 25.000 pesos, Rosa recibió 37.500. Es exacto, asimismo, como afirma Saldías, que no llenaba Rosas el déficit de su obligación ni con los 37.500 pesos, menos con los 25.000 que decía Mitre. Pero no es exacto, según proclama el mismo autor, que el enorme déficit nada costó a la provincia y que Rosas reunió oportunamente invocando la buena voluntad de sus numerosos amigos que se suscribieron con la cantidad que quisieran como lo hicieron. O sea, no importa el detalle, simplemente lo que me interesa es ver cómo le viene entrada en la refutación de algunos de los autores anteriores a partir de documentación que maneja. En este caso tendría una especie de punto intermedio en su postura entre Saldías y Mitre, pero está discutiendo con ellos, ¿no? Esto, de alguna manera, uno podría decir, bueno, eso ya es propio de la historia profesional, esto de, bueno, las polémicas en las cuales se ensarzan y que deben remitir necesariamente algún documento, generalmente inédito, que permite sustentar las posiciones. De la misma manera que toda esta red institucional, desde luego, también remite a un profesionalismo, ¿no? Uno no lo puede encontrar por el lado de la formación original de los miembros de la ANEP, porque la mayoría de ellos eran abogados de profesión. O sea, no habían, en la época en que ellos estudiaron en la universidad, todavía no existía la carrera de historia. Entonces no tienen formación de historia propiamente, sino que en general provienen de la abogacía, la mayor parte de ellos, ¿no? Torres Revelo es un caso muy peculiar. A Torres Revelo lo manda, fíjense lo que hacía. Lo mandaron en 1914 a... no había estudiado en la universidad, Torres Revelo, ¿no? Y lo mandaron a Sevilla, al Consejo de Indias, a Sevilla, a copiar documentos del Archivo General de Indias, ¿no? A Torres Revelo. Torres Revelo estuvo 20 años en España, 1914 a 1935, y en esos 20 años creó a su vez desde España toda una red institucional propia. Él era miembro de asociaciones de historiadores europeos, etcétera, pese a que no tenía, ni siquiera había pasado por la universidad. Y de copista, de amanuense, se había transformado en historiador. De hecho, cuando vuelve a la Argentina, va a ser empleado, a mediados de la década del 30, va a ser empleado ya como profesor universitario. Va a estar en las universidades como profesor. Estuvo en el Instituto de Investigaciones Históricas, etcétera, ¿no? Fue miembro de la Academia también, ¿no? Miembro numerario de la Academia. Es una trayectoria bastante peculiar, ¿no? Pero el resto de su mayoría eran abogados. Entonces uno, desde el punto de vista de la formación, diría que, bueno, no hay una formación todavía específica. En realidad los que van a tener una formación específica son los discípulos de ellos, ¿no? El caso de Heras, el caso de Barba, que mencionábamos antes, que ya estudiaron en la carrera de historia y realizaron por ahí como auxiliares de investigación experiencia en los institutos que ellos dirigían. Ahora, esto ya es bastante característico. Este tipo de polémicas como la que acabamos de leer en la página 219 es bastante característico. Eso no quiere decir que todos los historiadores profesionales tienen que ensartarse en este tipo de polémica, no estoy diciendo eso, ¿no? Sino que el mecanismo de la polémica, a eso me refiero. Después, si la polémica es sobre las clases sociales o sobre la cantidad de vacas, bueno, desde luego que hay una diferencia profunda entre ambos tipos de polémica, pero acá es sobre las vacas, sobre la cantidad de vacas y sobre si Rosas consiguió o no consiguió un beneficio de la provincia, exactamente, si le compensaron el déficit o no le compensaron el déficit, ¿no? Pero como ustedes ven, le ven, por lo menos del Rosa de este periodo, tiene una visión más benévola de la que uno tendería a suponer en un historiador de la nueva escuela, ¿no? En este periodo. Igual Levene no fue un especialista en la época rosista, nunca lo fue. El volumen, bueno, como les decía antes, el volumen de la historia de la academia de la época rosa lo hace Barba, que es su discípulo. Precisamente le alentó a Barba que trabajara ese periodo porque él mismo no lo había trabajado y bueno, le interesaba que lo hiciera uno de sus discípulos, ¿no? Bueno, y para terminar, la interpretación por ahí de en el último parágrafo, en la parágrafo 7, que es el parágrafo, podríamos decir, más interpretativo de todo el artículo, el último parágrafo, es donde él quiere explicar cuál es el significado, resumir en pocos párrafos, cuál es el significado del 20. Dice en el primer párrafo: a través de los acuerdos de la Junta de Representantes, el estudioso adquiere una noción más amplia sobre la anarquía de 1820. Esta llamada descomposición social no es sino la Revolución de Mayo en marcha, que recobra su ritmo originario después de los periodos de abatimiento o de transacción con el pasado virreinal superviviente en la historia patria, pero que hace su crisis fecunda 10 años después, destruyendo las jerarquías políticas de las intendencias, de cuyo seno nacen las provincias, y aboliendo los cabildos, que fueron cunas de las juntas de representantes. O sea, como ustedes ven, acá hay dos cosas para destacar. Una, el 20 es hijo del 10. El 20 es hijo del 10. O sea, la anarquía del año 20 es hija de la Revolución de Mayo. Como una continuidad, habría como una continuidad entre la anarquía de 1820 y la Revolución de Mayo. Es la Revolución de Mayo puesta en marcha, dice Levene. Esa es su interpretación. Es una interpretación que no era enteramente original de Levene. Había autores que lo habían sostenido. Por empezar, Sarmiento ya lo había dicho esto en el siglo XIX, ¿no? Que de alguna manera el caudillismo era hijo de la... caudillismo, el surgimiento de las provincias, era hijo de la dinámica de la propia Revolución de Mayo, ¿no? En 1820, la Revolución de Mayo ha triunfado. Del caos ha brotado una fuerza nueva. Ah, perdón, la segunda idea, decía, la primera es esa, el 20 como continuación del 10. Y la segunda es que de esta crisis o anarquía del 20, digamos, un parto fecundo, podríamos decir, en el sentido de que acá nace la provincia. Se terminan las intendencias, se terminan los cabildos, nace la provincia, nace la Junta de Representantes. Al final del segundo párrafo dice: en fin, en 1820 renacía un poder democrático revolucionario y hacía en crisis definitiva los planes monárquicos. Esta afirmación hace recordar un poco a Mitre, ¿no? De que aunque con el agregado este de Rosas, del papel de Rosas, que eso Mitre no lo había visto así, ¿no? Lo ratifica dos párrafos más abajo, donde dice: la nación independiente contra la monarquía, la república contra el gobierno del rey, había sido el movimiento progresista y la fórmula simple de la revolución. Puestos sus directores en el camino de la realización de aquellos ideales, se vislumbraron sus imperfecciones, sus errores y grandes peligros. No se podía preguntar en 1820, como lo habían hecho intencionadamente Leiva desde los balcones del Cabildo en 1810, dónde estaba el pueblo, porque había formado los ejércitos libertadores o intervenido en las revoluciones internas. Bueno, esto es en poquitos párrafos de su interpretación, pero ya digo, el grueso del artículo, el 90% o más, transcurre en ese registro narrativo acontecimental que decíamos, ¿no? Acá hay una pequeña interpretación, ahí al fondo, que ya digo, no es por otro lado enteramente original de Levene esto. Incluso con esta tendencia a volver a la narración hasta en las conclusiones, porque en la 222 explica cuántos habían votado en cada una de las elecciones anteriores, ¿no? Por ejemplo, para el Congreso de Tucumán habían votado tanto, para la Junta de Representantes de 1820 habían votado tanto. O sea, vuelve a contar, vuelve a narrar, aún en este último parágrafo, que se supone que es esencialmente de conclusiones. Bueno, dejamos acá. Entonces el lunes próximo vamos a tener con Analía lo de revisionismo. Ya está todo el material, lo hacen presencial, o sea, queda... Tenía una hoja, ¿verdad? Saco una de acá, no, una hoja abierta. No. Ah, te sirvió la... Sí, para... Para saber la duda, la última. Y el sobre. Era la última... El último bastión. El diálogo entre ellos, porque había argumentos que me faltaban. Sí, yo lo saqué de lo que hicieron en clase. Yo empecé a leer eso, pero entendí una mierda. Viste eso, pero me parecía medio corto, así que te echaba. Ya viejo. Sí. Voy a dar esto a... Chao. ¿Qué pasa? Después te traigo las clases. Vos tenés que hacer geografía, ¿no? Geografía la tenés que hacer. Bueno, acá tenés todas las clases grabadas para que en vacaciones de invierno leas. Fíjate ahí adentro, hay una carpeta que se llama iconoclasista. Sí. Ahí adentro, en una carpeta, hay un PowerPoint. Mirá ese PowerPoint. Una joyita. Son los tipos que hacen mapeos colectivos. Van a una ciudad, juntan gente y hacen un mapa. Con las dificultades y los problemas de la ciudad. Sí. Como lo que se llama mapa hablado también. Es un contenido que ahora se da en la escuela. Está bueno. ¿Toda la clase de geografía? Sí, igual son 8. Son de consola, dicen, en el 2008. De vuelta todo escrito por mi hermosa letra. Si lo quieren limpio para imprimir, yo se los puedo mandar por mail. Después no traigo la geografía, me lo devuelvo. Así lo circulamos. Después le traigo las clases, lo que pasa es que no tuve tiempo, porque tengo que... Depende ahí, ¿Podés llegar mejor? Claro. ¿Eh? Claro, pará, no, sí, gracias, pero lo contesté. Suerte, Sabri, nos vemos. Dale. Lo que no recuerdo ahora con precisión era esto, si estaba desaprobado o ausente. ¿Vos no te acordás el apellido? No, pues yo no me acuerdo el apellido. ¿Cómo se llama la chica? Lorena. Hasta luego. Lorena. No, la apellido. No recuerdo el apellido, chau, hasta luego. Hasta luego. Sí, yo recuerdo que me contó el caso Garrido. Lorena, no me acuerdo cómo es el apellido. Pues abrí el correo ayer y me dice que con problemas de cara, con problemas psiquiátricos, no puedo. Sí, no pudo venir hoy. No pudo venir, pero yo no sabía que... Un correo a mí, bueno, contándome una situación personal, lo que yo no recuerdo es si yo tenía el parcial desaprobado o ausente. Si es de León, está ausente en el primer parcial. Claro, yo le mandé un correo y decime cuál es tu apellido, si te pregunto. Decime cualquier cosa que me vuelva a escribir, pero yo le respondí, la consulta de esta era por el segundo parcial. Ah, sí, yo, ya te digo, no me acuerdo si estaba desaprobado o ausente. La respuesta yo sería... Yo no abrí el correo ayer y me... ¿Cómo no la conocemos? ¿Cuándo? No, o sea, la sí, fotografía. Sí, la... Sí. Y no tiene mucha relación con los chicos. Mira, en caso de que ella haya estado ausente en el primer parcial... o lo tenga desaprobado, ya al no presentar sí, sí. En tiempo y forma el domiciliario no... Buenísimo. No te lo traje porque me con todo lo que ando, así que el lunes se lo... Fíjate, hay una carpeta que se llama iconoclasista. Sí. Bueno, ahí adentro hay, hay un montón de cosas. Hay una carpeta que se llama, que dice PPT, de PowerPoint. Sí. Hay un PowerPoint que ellos presentaron ahí en esa exposición que hicieron. Dale. Que está buenísimo. Impresionante los mapas. Sí, sí, por las proporciones correctas, ¿no? Hacen mapas críticos, digamos. Claro, mapas supuestamente. Son un grupo que llaman los que juegan con los nombres. Son icono, como iconoclastas, pero ellos iconoclasistas. Y van por los pueblos, allá fueron las giles. Entonces plantean, por ejemplo, que se llama mapeo colectivo. Juntan gente, por ejemplo, en la biblioteca. Gente que le interesa eso, éramos 10, ¿no? Todo el pueblo, ¿no? Pero... Entonces trae un mapa grande de la ciudad y hay que marcar, como ellos tienen unos simbolitos, donde hay las dificultades de la ciudad, que yo, contaminación, antenas de radio, soja, glifosato, todos esos temas. Y después se charla sobre eso. Ajá. Pero los tipos hacen contra, lo que ellos llaman contra publicidad, toman que yo, luego Coca-Cola y le escriben otra cosa adentro. Y está muy bueno, en internet está todo, eso es material que... Dale. Lo que pasa es que lo que no está en internet es el PowerPoint que ellos pasaron ahí. Dale, genial, lo veo. Pero está muy bueno para pasar así con la escuela. Claro, sí, dale, bonito. Los mapas, como se ven las proporciones, ¿no? Que si vos miras un mapa hoy y Groenlandia es más grande que Brasil. Seguro. Claro, es una cosa que aprendimos ahí. Claro, y Europa es más grande. El Ecuador. No está en el medio, claro. Ha corrido más abajo y las proporciones de los continentes que se... Claro. Bueno, yo no estoy acostumbrado siempre a ver los mapas de Mercator, eso, ¿no? Claro, sí, Mercator nos jodió la vida, digamos. Claro, el mapa de Mercator no tiene límite. Mucha tecnología, pero... ¿viste? Ahí está lo de la entrevista a Levi Strauss, a Foucault, a Bourdieu, y parece que está lo de Sartre. Dale. Y hay una cosita que saqué de internet, de YouTube, te digo porque después así lo miras. Sí, lo miro con tiempo. Toda la vida para mirar, no hay que no tener mirada, pero a veces el comentario es que ayuda. Sí. Hay una cosa que va, hay un programa de un sindicato, el sindicato de Luis de Fuerza de Córdoba, que hace unos programas que están buenos. Y hay una entrevista que le hacen a Paenza, a Tato Pavlovsky, el psicoanalista, sí. Y a Quique Pessoa sobre lo que es el pensamiento crítico. Uh-huh. Que está, es una joyita, Así que bueno, tenés para entretener. Tengo material. Sí, el lunes se alcanza. Dale, dale. Fernando, ¿de Chile es entonces? ¿Por qué te dejen? Por ahí siempre me pasa lo mismo, estoy pintando un mueble con agua rara. ¿Y amigo urbano? ¿Sabes qué necesitaría? Clases de economía. Yo te traigo todo, Urbano. Bueno, buenísimo. Yo te traigo todo. ¿Vos qué tenés para reproducir DVD? Tengo la reproductor común y corriente. ¿Tendrás mi computadora? ¿Tres computadoras? Sí. Ah, bueno. Ah, sí. ¿Qué materia? Yo te traigo todo primer año. Claro, el reproductor común y corriente. Ah, ¿vos qué necesitas? A ver, ¿qué materia tenés que hacer? Ahora la de Borelo. Ay, también no sé. Y el colegaste primero, nociones políticas. Yo te traigo todo lo que tengo. Mira, le tengo que hacer un DVD a esta chica que estaba hablando hace un rato. De clases, así que te hago. Cuando hago el de ella, te hago uno para vos. Estamos circulando las clases, se la voy a dar a esta chica, ahora Urbano. Sí, que vos te vayas. Va, no sé, no tengo apuro, ¿qué necesitas? No, marcate un rato, que me quedo... Pues le dije a Noelia que le iba a gustar a las 8:20. Ah, bueno, yo tengo apuro. ¿Y qué hora es? ¿Es temprano? Yo le tomo café, no hay problema, yo no tengo ningún apuro. Sí, que el tipo estaba teniendo.